El Batallón Pluto. Queridos amigos, queridas amigas, una semana más al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito, por supuesto, de los bichos Bury. Lo que ha ocurrido esta semana a nivel mediático ha sido realmente relevante. Ha sido el canto de cisne que nos ha sacado definitivamente de esta resaca veraniega con un mensaje que aún resuena alto y claro. La industria japonesa sigue siendo una parte importante del motor que mueve a los videojuegos. Si hace poco yo reflexionaba sobre la pérdida de relevancia que tenían ferias como la Gamescom, hoy me toca mirar hacia otro lado, cuando me mencionan el Tokyo Game Show, un evento asociado inevitablemente al mercado oriental, pero que en esta ocasión más que nunca se ha convertido en un fenómeno global que no entiende de tendencias o perfiles. Y ojo, la feria japonesa no ha empezado en realidad, pero Sony aprovechó tal escaparate para hacer una preconferencia que nos dejó a todos pegados a la pantalla. Y tras eso, llegó Nintendo en un contexto totalmente diferente, con un Direct que venía de un retraso y que prometía grandes anuncios en 35 minutos de transmisión. ¿Los dio? Bueno, la respuesta a esa pregunta me la guardo para más adelante, pero lo que está claro en cualquier caso es que se trate de Sony, Square Enix o Nintendo, las compañías japonesas son las que están alimentando la escena en estos últimos tiempos y esa pluralidad es una auténtica maravilla. Y con tanto aroma japonés que vamos a tener hoy por delante, le doy la bienvenida, por supuesto, una semanita más a Tony. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Uf, madre mía, ya tengo la voz tú bien, mal, ¿no? Me han dicho. Uf, es que la... digamos que la noche ayer fue muy larga. Uf, pero mal, ¿eh? Y me toca... ¿A qué estamos jugando? Ya verás tú qué bien. Madre... Si hoy, por cada momento que me falla la voz, donamos un euro a lo que sea, ese lo que sea se salva de lo que sea. ¿Qué celebrabas ayer? ¿El direct? ¿O qué nada, era? nada, que llevaba 4 meses sin salir con los amigos y pues mira, parezco ahora Sabina, pero intentaré acabar el podcast no como en sus conciertos. Ay, madre mía, ten cuidado con lo que dices, pero bueno, vamos a dejarlo aquí porque vamos a tener un programa largo por delante con cosas que yo no sé si a ti particularmente te van a llamar mucho la atención, pero que hay que comentar, por supuesto, y como también quiero que comente aquí otra semana también, Aitor, hola. Hola, ¿cómo estamos? Pues madre mía, ¿cómo se ha adelantado Sony? Yo no me esperaba que se diese tanta prisa en hacer su conferencia. Y madre mía, nos ha pillado justo en una semana donde se juntan las dos grandes japonesas, ¿eh? Muchas novedades por cubrir. Sí. Y hablando de novedades y cosas, yo no es por nada, pero la porra que lanzaste la última semana de a ver cuándo se iba a hacer el direct, la gané yo, ¿eh? Una semana después. Clavado. Ahí estuvimos además transmitiéndolo todo por Twitch. Ya se puede ver en diferido por YouTube. Además, ayer, en el momento de grabar esto, tú estuviste dándole al nuevo modo este del nuevo Call of Duty, ¿no? El que es Battle Royale. Y bueno, no llegaste a ser el primero, el ganador, pero no quedaste nada mal, según me han contado. Tampoco lo pretendía. Hubiese sido muy grande haber ganado y haberme tirado 2 temporadas de Fortnite sin rozarlo, ¿sabes? Pero no, quedé un quinto puesto, que está bastante bien para ser la primera vez y muy contento. Hay un meme por ahí circulando, creo que lo hizo Juan Connor, tirando una bomba, ¿no? En una puerta. Es que me asusté yo solo porque cogí un mono de estos del modo zombies y como me cambiaron, estaba acostumbrado a otras teclas para Fortnite, pues... pulsé la tecla que no era, saqué el mono y me asusté a mí mismo, como si me hiciese jumpscares, y fue gracioso, muy gracioso. Pues quien quiera, ya sabe, está disponible en nuestro canal de YouTube, puede entrar, verlo, porque no tiene desperdicio, desde luego. Y ahora le doy también la bienvenida a Juanjo. Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas a todos. Pues yo esta semana súper contento, semana súper potente, un montón de anuncios. Yo paso un poco del vinagrismo, mucha gente por ahí, es que no se anuncia nada nuevo, es que tal, es que es refrito. Yo lo siento, A mí semanas así, que me las den todas. Buah, es que... Actitud optimista ante la vida. Sí. No, pero es que lleva razón. Dice, estoy contento. Es que también nos lo merecíamos. Hay que decirlo así. Nos merecemos lo que ha ocurrido esta semana, en el buen sentido, por supuesto. Y al final, todo eso que comentas se traslada a las redes sociales. Yo me acuerdo, después de acabar el direct, o incluso también en esa conferencia de Sony, en el Tokyo Game Show, y la gente diciendo, bueno, ¿por qué no han anunciado esto? ¿Por qué hemos vuelto a ver el mismo tráiler? ¿Por qué no ha salido Golden Sun? ¿Por qué no está Final Fantasy VIII? Y en vez de buscar el por qué no... ¿Por qué no nos quedamos con la otra parte? La parte del sí, la parte de lo que hemos visto, que es muy buena. Sí, yo creo que ahí tiene mucho que ver las expectativas con las que vaya cada uno. Nosotros desde aquí yo creo que siempre avisamos que vayamos con pies de plomo a todas las conferencias que haga cualquier compañía. Pero bueno, hay gente que levanta un poco más el vuelo de la cuenta. Y no creo que aquí seamos particularmente conformistas, ¿eh? Porque también le hemos dado palo. Hoy hablaremos de ese servicio online de Switch, del que vimos un poquito, además, con esa voz tan grave del locutor, tan plana. ¿De qué voz estás hablando, Sergio? Una vez me divertí, fue horrible. Te voy a vender en online. Vamos a hablar después de todo eso. Yo soy Sergio, presento esto. Hoy estoy yo particularmente contento, como comprenderéis. No quiero adelantar nada, pero el podcast se llama El Batallón Pluto. Hoy Final Fantasy tiene un lugar no solamente en el corazoncito, sino en la actualidad. Y todo eso lo vamos a ver en unos minutos porque vamos con el sumario para contaros todos los contenidos del programa de hoy. Y aún toca recuperarse de todo lo que ha sucedido esta semana y que ha dado un vuelco a la actualidad informativa. Sony, como he comentado antes, aprovechó el marco del Tokyo Game Show para hacer una presentación que, lejos de dirigirse únicamente al mercado japonés, suscitó interés de todos los presentes en cualquier punto del globo. Y es por eso que dedicamos un bloque importante de este programa a desgranar, a hablar de todos esos anuncios. Por otro lado, Nintendo ha emitido el Direct previsto para la semana pasada, dejando un reguero de titulares que analizamos de forma pormenorizada. Se hablaba de la presencia de Golden Sun y aunque nadie acertó en sus quinielas, sí hubo espacio para ver por primera vez lo que será Luigi Mansion 3 o Town, lo nuevo de Game Freak. Quédate hasta el final porque hablamos de Dragon Quest 11 después de jugar más de una treintena de horas, que para un juego de este tipo son pocas, la verdad, y por supuesto también hablamos con los amigos de la capital olvidada que vuelven para hablarnos de un título que está de actualidad después de dos décadas, Final Fantasy Crystal Chronicles. Todo esto y mucho más aquí, como siempre, en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Y hoy hay tanto contenido que he tenido que correr a la velocidad de la luz para hacer el sumario porque si no, no me daba tiempo. Y eso era solamente una especie de resumen a vista de pájaro de todo lo que vamos a comentar. Así que sin más dilación, vamos a empezar por lo primero, en orden cronológico, todo lo que ocurrió. Esa conferencia de Sony, esa conferencia previa al Tokyo Game Show, que hay que recordar que todavía no ha comenzado, que se va a celebrar del 20 al 23 de septiembre, pero que ya ha dejado una serie de anuncios destacables. Y vamos a empezar hablando de Kingdom Hearts, quizás lo más esperado, volver a ver un tráiler, que esto ha sido un aperitivo, porque en estos días vamos a tener el tráiler extendido. Cuando este programa salga, vea la luz, ya lo podrá ver todo el mundo, que tiene como principal motivo el mundo de Big Hero 6. Yo no sé si esto lo habéis visto, este tráiler. A mí me emociona sobre todo de este juego, lo bien que luce todo. Da igual que estemos hablando de Piratas del Caribe, de Frozen, de Big Hero 6, que cada entorno, cada universo lo han hecho de tal forma que sientes que estás dentro de la película. Es maravilloso, precioso. ¿No crees quizás que han esperado hasta esta generación porque esto en la anterior no era posible? Porque es que es perfecto. Uh-huh. Sí, yo iba a comentar precisamente que hice la prueba, se lo puse a mi nena, mira lo que van a sacar para la Play y tal. y le dije la Play por no decirle la Switch, que es la que ella más o menos conoce. Y cuando lo vio no se lo creía que era un videojuego. Se creía que era que eso iba a ser una película. Y decía, ¿cómo ponen en una película de Disney a todos los personajes? Entonces le tuve que explicar que no, que es un juego, que van a salir todos. Y evidentemente me lo pidió. Así que ahora ya no sé lo que voy a hacer con mi vida. Pues ir ahorrando. Sí. Pues sí. Así es, sí. A ver, a mí el único miedo, por supuesto, a estas alturas de la película es cómo Nomura sigue complicando, retorciendo la historia cuando queda tan poquito para que salga el juego, para que salga la conclusión de una era, porque lógicamente Kingdom Hearts vamos a tener más, pero si yo me quedo simplemente con lo que veo, alguien que no haya jugado los anteriores, que no conozca el lore, que no conozca la historia, ya de por sí entra por los ojos. Si además das el plus a los fans en cuanto a historia, en cuanto a Vanitas, en cuanto a Roxas, en cuanto a todo lo que aparece ahí, muy mal lo tiene que hacer Nomura para que el juego salga rana, ¿eh? Según he leído por ahí, van a contar la historia previa a modo de flashback en distintos puntos de la historia, un poco para apoyar a la gente que lo jugó hace tiempo o que simplemente quieren dar el salto ya al 3 directamente. Normal. A ver qué tal, ¿no? A ver qué tal lo mezclan todo. Sí, porque yo, por ejemplo, no pretendo jugar todo lo anterior porque no me da la vida para eso. Y mi hija menos, ya no te quiero ni contar. Entonces la idea es poder jugar a este 3 sin tener que jugar los previos, porque ya lo he dicho. Así que tienen que hacerlo bien. Yo supongo que si a base de flashback no habrá problema y tampoco es muy necesario saberlo todo. A mí con que me den una previa más o menos interesante y poder jugar sin ir a tontas y a locas, me vale. Sí, pero la saga, o sea, Kingdom Hearts es una saga con una historia enrevesada y que ya está contada de manera enrevesada. Hay que dar ese contexto para que la gente sepa motivos, personajes, etcétera, y a ver cómo lo hacen. Yo tengo esperanzas porque al fin y al cabo es gente con mucho talento y es algo que tienen que hacer sí o sí para nuevos jugadores, porque este juego, haya jugado la saga anteriormente o no, es que te llama una barbaridad. Yo creo que ese es el reto que tienen por delante, intentar contarlo todo bien, ya no solamente para el nuevo, sino para el no tan nuevo. Yo que los he jugado antes del 3, voy a tener que ponerme a estudiar, a repasar, porque es verdad, muchos detalles se te olvidan. Es cierto. Sí. Y eso, que no es una historia lineal de un punto A a un punto B, sino que ahora juegas un juego y es la precuela del anterior, o resulta que es un flash forward de lo que vamos a ver, resulta que los personajes se dividen, una mitad oscura, una mitad de luz. Es muy complicado, absurdamente complicado. Hay que decir que Kingdom Hearts no tiene un buen guión, y me van a matar por decir esto, pero para mí no es lo más destacado del juego. A ver cómo acaba todo. Sí, pero por ejemplo, en mi caso, cuando lo jugué en 3DS el primero, que ya es un concepto horrible jugar el primero, el de 3DS, porque está muy avanzado, no me enteraba de nada. Digo, ah, vale, Sora, Riku, tal, sí, Disney, tal, no sé qué. Y estos son los de The Wallet With You, que no sé quién es, bueno, en ese momento. Y claro, fue tan confuso que digo, vale, la jugabilidad mola mucho, pero es que no me entero de muchas cosas. Y claro, eso hay que evitarlo. Y si lo saben evitar perfectamente, Kingdom Hearts 3 va a ser, en ese aspecto, prácticamente perfecto. Bueno, ya veremos, porque vamos a seguir teniendo noticias de aquí hasta enero que salga el juego. Y ahora vamos con otro, un juego icónico, un juego que si yo os digo chuchu, pueden venir a la mente muchas cosas, pero claro, lo acertado tendría que ser Space Channel 5, que regresa, está de vuelta esta mítica franquicia de baile de Dreamcast con un nuevo juego, pero ojito la letra pequeña o no tan pequeña, que es para realidad virtual. En cualquier caso, a mí ver que vuelve este juego a la vida, aunque sea con un juego de realidad virtual, que por tanto no voy a tener acceso a él, para mí es una gran noticia. Sí, a mí la única pega que le veo es que yo este juego siempre había pensado, yo es una cosa personal que tengo, y es que no es necesario ver este juego para disfrutarlo. Es un juego muy de intuición, ¿no? La imagen es, tal vez sea lo menos, es más el saber dónde tienes que tocar y cuándo tienes que tocar, ¿no? El botón y el momento, el sonido. Claro, ahora que te lo pongas con realidad virtual, pues mola, pues porque pues tendrás una mayor envolvente en el juego, pero no creo que sea un juego especialmente particular que digas, es que ahora en VR este juego lo vas a disfrutar un montón. No creo que vaya por ahí este juego, aunque por supuesto me parece muy bien que vuelva en cualquier manera, porque Space Channel es la caña, mola un montón. Pero es verdad, yo pienso que aquí ha influido un poco, yo creo que no ha sido muy complicado quizás llevarlo a la realidad virtual, eso lo primero, y luego que quizás hayan optado por poner dentro del juego espejos para verte a ti mismo como bailas, ¿no? Eso podría estar chulo. Pues sí, pero es que es eso, no deja de ser una evolución del clásico Simón Dice en cuanto a repetir patrones y gráficamente es que es el mismo juego, exactamente igual, pero yo creo que la gran virtud, y por eso no sé cómo lo van a hacer de cara a la realidad virtual, es que a lo mejor, es verdad lo que dice Juanjo, podía jugar con los ojos cerrados, porque además está hecho para que puedas hacerlo así, up, down, left, right, en fin, eso cualquiera lo escuche y ya está, pero alguien desde fuera que te vea jugar también es interesante y se lo puede pasar bien. Entonces, si tú tienes unas gafas puestas, ¿qué va a ver la otra persona que está a tu lado en la pantalla? ¿Va a ver una pantalla negra o va a ver lo que estás viendo tú con las gafas? Ese es el asunto. Lo suyo, lo segundo. Claro, no sé. Ya iremos viendo conforme avance. Además, yo recuerdo que hace unos meses trajimos esta noticia porque esto viene también de Japón, viene de las arcades, que ya se hizo una especie de experimento allí y ahora se ha llevado a consolas, a Play 4 y a las HTC Vive. Así que a ver cómo sale y si esto puede ser una especie de preludio de un nuevo Space Channel 5 ya para un público más amplio que no tiene realidad virtual. No lo sé, ya veremos. Y ahora vamos con un anuncio que a lo mejor a algunos os interesará más que a otros, llamado Samurai Showdown, que vuelve a la vida esta saga de SNK, vuelve para PlayStation 4 con el motor Unreal Engine 4 y gráficos cel shading. Yo reconozco que no conocía esta IP, llamadme inculto, entonces no sé si vosotros, que a lo mejor estáis un poquito más ligados con la tradición y legado de SNK, este Samurai Spirits, ¿qué os ha parecido? Me siento insultado, Sergio. ¿Cómo sí, que sí, no? Sí, sí. Hombre. Bueno, yo soy sincero. Ay, yo tampoco la conozco, ¿eh? Pues muy mal, muy mal. Mira, no me siento solo. Es que muy mal, muy mal. A ver, es una saga mitiquísima de SNK. Y cuando vi el tráiler, digo, la han cogido y han cambiado el pixel art por unos gráficos de Street Fighter V. Y estoy totalmente, o sea, me subo al carro completamente, quiero ver esto cómo sale, porque qué pintaza. Bueno, para el que no lo conozca, esto es un juego de lucha uno contra uno típico, pero en este juego se usan armas, no de una manera, sino arma blanca, ¿no? En plan espada. Se puede decir que es una especie de Soul Calibur, pero en 2D y con pixel, antiguamente era así, era de SNK y ese era su estilo. Este juego tenía algunas cosas muy chulas en aquel momento, yo lo recuerdo en las recreativas, primero gráficamente era un portento, era un primor. Tenía un sistema de enfado del personaje, como que el personaje se iba como cabreando y se ponía como rojo, lo recuerdo, y entonces era más fuerte, más rápido. Estaba muy gracioso que había como un juez, era como una especie de árbitro, que era vestido de ninja, que iba con sus banderas, así en plan viendo siempre el combate en medio de los dos mientras iba luchando, y cuando ganaba uno de los dos levantaba la bandera del ganador, del personaje que había ganado. Y recuerdo personajes, pues yo que sé, como Haumaru, el gran icono. O sea, bueno, Hanzo Hattori. Yo recuerdo ahí que había combates bastante chulos. Hellquake, que era un pedazo de animalote así muy grande que pegaba unas hostias como panes, hablando en plata. Y estaba muy bien. Era un juego Charlotte, que era una mujer así con un florete en plan occidental. Y la verdad es que me alegro un montón que SNK esté volviendo a la vida poco a poco. Vamos viendo titulitos, esta compañía que quebró, compró Playmore y se ve que está haciendo las cosas bien y poquito a poquito esas grandes IPs, que es una pena que haya gente que no conozca hoy día, pues que las vaya trayendo porque son muy buenas. Sí, y tenéis en Switch, no recuerdo cuál es, pero está de ofertita a 4,19€. Yo lo recomiendo totalmente, es una grandísima saga de lucha. Las ofertas de Nintendo. Bueno, pues me quedo con la recomendación, muy interesante, a ver cómo vuelven a resucitar esta saga en los tiempos actuales, en 2018, teniendo pues la competencia que tiene, ¿no?, en el género, pero bueno. Luego también tenemos otra serie de títulos que yo sé que tienen además un público muy fiel en nuestra propia comunidad de Discord, sé que Dani lo estará esperando con ganas, me refiero a Yakuza Ice, la nueva IP de Yakuza Studios, responsables evidentemente de la saga Yakuza, una nueva IP donde nos vamos al extremo contrario, manejamos a un detective que tiene que resolver una serie de asesinatos y por tanto los combates y la investigación van a ser vitales, claves en este juego. Además ha salido ya una demo para la store japonesa, ya cualquiera la puede jugar, puede verlo, y por lo que comentan los fans de la saga Yakuza, el entorno en el que nos movemos es a Ikebukuro, que lógicamente le han dado una vuelta de tuerca, pero al que viene de esta saga es interesante como ya conocen la ciudad y hay muchas cosas que ya no necesitan ni el mapa, porque saben dónde están, y eso me parece que le añade profundidad al universo que han creado. Madre mía, pues me parece muy curioso, ¿no? Que hayan hecho eso de usar la misma... O sea, la ciudad tal cual, ¿no? Como en la saga Yakuza. Personalmente, no es un título que me llame mucho la atención porque es demasiado japonés para mí, pero por supuesto respeto completamente a la gente que le guste este género. Yo, a mí lo que me pasa con este título es que los Yakuza ya se han ganado un nombre y entonces es fácil decir, mira, si me apunto a la saga con todas las dificultades que ello conlleva a un hispanoparlante cerrado, pues no sé, sé que hay calidad y puedo hacer el esfuerzo y me la puedo jugar. Pero ahora, yo meterme en esto sabiendo que esto no lo van a traducir, que esto va a ser como está SEGA actuando últimamente, y viendo el tráiler, la cantidad de diálogo y lo enrevesado que suele ser este tipo de juegos, a lo mejor deberían de intentar hacer el esfuerzo viendo que la cosa pinta bien. Porque yo creo que ya un poco lo vamos mereciendo el mercado hispanoparlante. Juanjo, yo sé que este es el eterno debate, nunca estaremos de acuerdo en esto, lo cual pues también es bonito que no tengamos que estar de acuerdo en todo. Hace relativamente poco, los propios miembros del estudio hicieron una especie de retrospectiva de la saga, hablaron de cómo con cada entrega de la saga Yakuza había crecido pues una cifra verdaderamente bestial el número de personajes con conversaciones dentro del juego. Un juego en el que hay 3.000 NPCs, líneas de diálogo para 3.000 personas, y te estoy haciendo un número random porque no me lo sé de memoria, traducir eso viendo las ventas, aquí en España desde luego, no sé en el resto de mercados, da para debate, por lo menos da para debate. Pero al menos los diálogos las letras, no hace falta tampoco que traduzcan. Yo no pido doblaje, pero al menos traducción de texto para universalizar esto un poco en toda la comunidad. Eso también vale dinero, ¿eh? Sí, yo no digo que no. Sí, pero a ver. También me cuesta mi dinero el juego. Yo hago mi esfuerzo que lo hagan ellos, ¿no? Un poco de todo. Más que nada viendo que hay buena acogida por parte del mercado, porque está subiendo el número de ventas de Yakuza, más que nada porque se ha puesto de moda. Sí. En Occidente y España es uno de esos países donde se ha comprado más Yakuza que antes, que no se compraba nada. Es que aquí no se compraba y ahora tiene un nombre. Pues yo creo que es el momento de empezar a, pues eso, invertir en mercado. Yo no lo veo mal. Para mí sería un golpe de efecto en cuanto a la saga. Totalmente. Al menos probar con uno. Prueba con uno. Y si no respondemos, mira, ya hace lo que quieras. Nos puede dar en la cara. Pero prueba. Bueno, vale. A ver, esto si queréis lo conversamos otro día o incluso para mi Mogurred, os invito a que os paséis y tenemos una charla entre todos, pero yo tengo los datos. Mientras estabais hablando lo he buscado, ¿eh? Yakuza 0, que es el primero que me ha salido en Google. Cifras contrastadas. La primera semana a la venta en España consiguió 1.250 unidades. 1.250 unidades para un juego que cuesta traducir como sería un Yakuza, a mí me parecen pocas, pero... Ahí está. Ya, pero tú solo has mirado el mercado español. Hombre, claro. Estamos hablando del mercado hispanoparlante, que te está dejando un subcontinente entero, tío. Bueno, pues dos, vale, para la semana que viene, otro... si queréis, me traigo el informe y tenemos aquí un estudio con gráficos, con tablas, yo no tengo ningún problema. Podemos tener una serías el primero que tiene cifras reales sobre venta de juegos, porque no las tiene nadie. Pues yo lo puedo conseguir, bueno, venga. Joder, es un máquina, Sergio. Por supuesto, haré el estudio de campo solamente para que podamos tener el debate aquí. Pero toca seguir hablando de más juegos, lógicamente... que se enmarcan dentro de un sitio como el Tokyo Game Show, dirigidos a un público puramente japonés, como es Good Eater 3. Aquí sé que no lo hemos jugado demasiado, así que es absurdo ponernos a comentar porque hay otros títulos del que sí que personalmente tenía muchas ganas de ver gameplay, no sé vosotros, como puede ser Left Alive, que hace su aparición aquí. Ya hemos visto este nuevo shooter de Square Enix que recuerda mucho a esos Song of the Ender, a Metal Gear, ese diseño de personajes. Y a mí, realmente, lo que estoy viendo en pantalla me parece impresionante. Ya veremos cómo sale el juego, si cuaja o no. Pero de momento, es esto lo que yo esperaba. No más ni menos. Esto. Sí, respira mucho la saga Metal Gear aquí. Lo que no sé si tendrá la misma historia en cuanto a... que esté tan, tan elaborada, ¿no? Si tendrá tantas cinemáticas como suele tener Kojima en sus juegos. Y a ver en el apartado jugable qué tal responde. Tiene muy, muy buena pinta, pero muy, muy buena pinta. A mí me parece un Metal Gear sin sigilo, ¿vale? Es acción y ya está, shooter con una pinta de Metal Gear, que me parece bien. Me parece perfecto. No me parece, en ningún momento me parece mal. Y es más, si no le meten tanto... enrevesada la historia, la dejan un poquito lineal para lo que es una o dos entregas sin irse más allá, por mí perfecto. Bueno, a ver qué sale, porque luego tenemos otro juego que estaba en mis quinielas para esa conferencia de Square Enix en el E3, que luego al final, pues fijaos lo que salió, ¿no? Que venía de la mano de Estudio Historia, un estudio que se había creado expresamente para hablar de un nuevo proyecto de AAA, que ahora ya hemos visto ese Project Prelude Room. No sé si habéis visto ese teaser, no aclara demasiado, se sabe que va a ser mundo abierto, que va a utilizar el motor Unreal Engine y que tiene un estilo gráfico como pintado a mano. A mí realmente, lo que he visto, todavía es el estilo artístico, no me he acostumbrado del todo. Pues, ¿no te parece una especie de Zelda? Del nuevo Zelda con unos gráficos pastel, tío. A mí la manera de presentarlo. Me parece una mezcla entre Breath of the Wild y Valkyria Chronicles. Sí, yo diría sí. Ni no Kuni, ¿eh? También, mira, me había aportado a la idea que yo tenía, pero yo, el tema de cómo lo presentan así, la campiña, todo natural, de una manera muy, todo muy agreste, tranquilote. ¿No? Sí, sí, me ha parecido al inicio de Breath of the Wild este que sales de la cueva sí, y de sí, pronto sí. Ves ahí todo el paisaje y dices, oh, tío, lo tengo todo para mí. Pues me ha parecido algo así. Mi miedo, honestamente, con lo poquito que se ha visto de gameplay, es que el entorno sea tan vacío como vacío. Me parece a mí, como los Tales of, que tú lo ves y el momento en el que te toca moverte por el mundo, dices, pues es que está todo vacío, si es que realmente no aporta nada al trayecto, ese es el miedo que yo tengo, pero bueno, es muy pronto todavía para hablar del proyecto. Bueno. Puede que sea el mundo, el mapamundi, se juegue en vista cenital, como también pasa en Ni no Kuni, ¿no? Y ahí a lo mejor nos evitamos ese mundo vacío. Que simplemente haya acción en tercera persona dentro de ciudades, de bosques y tal. No sé. Bueno, si es que no hemos visto mucho. El problema claro. Es que el tráiler es tan somero. Menos que, de un minuto. Claro, es escuetísimo. Y aparte sí. De lo que hay gameplay, en algún momento no se ha visto movimiento de personaje. Sí, es que es gameplay real. Claro, es que esa es la historia, que no sabemos nada bien a ciencia cierta. Ni el combate, no sabemos si va a ser por turno, si va a ser pero, por acción. Bueno, ¿te imaginas de cartas? Sí, hombre. Hay otro del que tampoco sabemos nada, pero que eso no ha sido inconveniente para que hablemos, especulemos. Hay quien dice, esto no va a salir ni en esta generación. Project Awakening, que vuelve a dar señales de vida después de 2 años. Un action RPG que recuerda mucho, perdón a los fans, a Dark Souls, también a Dragon's Dogma, un poquito a Monster Hunter, no sé, me recuerda muchas cosas, pero sobre todo, visualmente, que es lo poquito de lo que podemos hablar, entiendo las dudas de mucha gente de, oye, ¿y si esto realmente nos sale en esta generación? Hombre, a ver, dentro del... ¿Cuánto dura? Lo voy a mirar ahora mismo. Vale, dura 1:48. El tráiler. Yo creo que 1 minuto y pico es cinemática. Eso hay que tenerlo sí. Claro, obviamente. Solo va a mover una Play 4 si es una cinemática. Pero yo creo que hay momentos de gameplay, no sé si simulado o no sé si va a ser con el motor del juego, pero que me han parecido muy guapos. Alguna que otra escena me ha llamado mucho la atención. Y luego en ambientación, sí, lo que tú dices, recuerda muchísimo a Dark Souls. Yo creo que los Souls como género tiene un futuro prometedor por delante, ¿eh? Sí. Yo tengo que decir que esto lo pasó Sergio, creo que fue al grupo, y cuando yo lo vi, dije, ¿pero esto qué es? Porque yo decía, ¿qué me habéis puesto aquí? ¿De dónde ha salido esto? Que me estoy neando encima. Muy bueno, de verdad. A mí me pareció evidentemente una cinemática, pero esto intenta transmitir un espíritu, ¿no? Y es ese bicharraco y tú ahí escudo y espada en mano, aguantando golpes y buscando tu momento. Eso es muy Souls. No muy de espada, sino que es el tema de tener que aguantar y buscar tu momento para esquivar. Sí. Es llevarte la hostia y levantarte y reponerte. Todo me gustó muchísimo. Yo, vamos, deseando estoy de verlo. Hay una escena en la que tanto el personaje como la bestia caen rodando por una ladera. Sí. Me parece espectacular. Espero que eso sea con el motor del juego, ¿eh? Que las partículas, sí, las partículas que tanto le gusta a Sergio. Sí, sí, sí. Ahí empezaban a caer una detrás de otra. Y luego ese final con la niebla y se ve desde el fondo esos gigantes con cuernos. ¿Qué dijiste? Me acuerdo, Sergio, que dijiste, esto es muy Shadow of the Colossus. Sí, sí, sí, sí. Es que me recuerda a muchos juegos, esa es la cosa. Y a muchos grandes juegos, todo hay que decirlo, que las referencias son grandes referencias. Sí. Y luego hay otro juego. Yo veo Witcher 3 y Shadow of the Colossus también, y es como sí. Que salga ya una demo o algo. Pues sí. Y ahora, hay un juego del que yo solamente voy a decir el nombre y ya cada uno que se meta en harina, porque sé que aquí hay mucho, mucho fan y está deseando que salga. Sekiro Shadows Die Twice. Hemos visto un nuevo tráiler, un poco más de la jugabilidad, de su mundo, de sus enemigos, de sus bosses a los que nos vamos a enfrentar. Wow, wow. Juanjo, te dejamos 10 minutos para ti. No. Hablad, que yo sé que tenéis tanto derecho como yo a flipar. Eso sí, hablad bien, ¿eh? No dejo hablar más del juego. Vale. Bueno, yo... Tony, prefiero que habléis vosotros, que tenéis más idea que yo, seguramente. No, simplemente resaltar un punto en concreto. Si es verdad que una de las partes que más me gusta de todo lo que haces From Software, dentro de lo que es los Souls, son los bosses. Yo creo que tienen un alma especial. De hecho, conozco a mucha gente que lo considera spoiler ver un boss, porque es como que ya le fastidia la sorpresa de cómo va a ser, si es grande, pequeño, humanoide, tal. Y aquí he visto alguno que otro que me ha parecido brutal, unas bestias enormísimas que va a dar gusto luchar contra ellas, pero hay uno que me ha llamado muchísimo la atención, que es como una especie como de anciana ninja que está como, no sé si en el aire o posada sobre una cuerda muy fina que casi no se ve, que me ha parecido asombroso, de verdad, me ha parecido espectacular. Es una cuerda, se ve en un momento... Como si fuese un funambulista. Sí, algo así, no sé, yo, a ver, ya te digo... Cada vez que sale un nuevo tráiler es como que lo hacen mejor, te dan más ganas de jugarlo, te enseñan más y es que tiene una pintaza espectacular. O sea, la bestia esta con como un copito de nieve, sí, pero muy bestia. Yo de verdad es que cada vez tengo más ganas y me da ganas de jugar a Nioh, que lo tengo pendiente. Pues ya sabes, fíjate tú. Yo solamente puedo decir el gancho, como un Toy Story. Lo del gancho, va a ser una dinámica interesante. Y luego a mí me llama la atención con cada nuevo tráiler el buen uso de la paleta de colores, cómo se ven esos cerezos en flor, ¿no? Todo ese contraste entre tonalidades frías con luego también esos destellos rojos, no sé, me parece alucinante de ver y sobre todo jugablemente, ¿qué puedo decir? Marca de la casa, marca de From Software. Bueno, yo ahora, si me dejáis, yo lo he visto unas 10 veces ya, ¿vale? Intento buscar el concepto de lo que hacen y a mí es que me encanta ver cómo no dan puntadas. Y digo, es que el amo es que es muy grande. Empieza la escena, todo ardiendo y nuestro protagonista muerto en el suelo. Ya hablamos de la muerte como centro, como inicio. La muerte como inicio. Después, acción trepidante en todo momento, diciéndote, aquí ya no vas a estar escudo y espada, aquí tienes que correr. Pero después vemos una escena de sigilo. Conclusión, te acaban de decir en tres momentos nada más empezar de qué va a ir el juego. ¿Cómo va a ser? En tres pinceladas, todo, como bien habéis dicho, aderezado con la espectacularidad de los bosses finales y tal. Y después, dos cosas. Uno, me encanta cómo está diseñada la prótesis de la mano. Parece real, parece verosímil dentro de la época en la que estamos, ¿no? Tú ves la prótesis, esa manera en la que está hecha, hay un plano en el que se ve bastante bien y te creerías que hicieran una prótesis así. Y cómo esa prótesis es, esa de hipotética debilidad, es la diferenciación que le hace ser como es, poder luchar de esa manera. Y después este juego lo tienen que sacar en japonés, no tienen que ponerlo en inglés, ni en español, ni nada, en japonés y subtitulado en los idiomas que haga falta. Pero que esté en japonés, yo creo que es un punto interesantísimo. Los juegos de From Software no hablan mucho, ¿no? No, por eso digo que no es necesario meter mucho... No, yo no lo traduciría, desde luego, lo dejaría, es que ni en inglés. Japonés, que es de donde están. Están en Japón, pues que hablan en japonés y los subtitula a todos los idiomas que sea posible. Curioso que Bloodborne sea, creo que, el único que tiene doblaje en español. Y no lo espero por para parte nada. De Sony, paga Sony. No, porque paga Sony. Sí, claro. No, obviamente, o sea, está claro. Sí. Bueno, pero hablando de exclusividades de Sony, no Sony, Days Gone hemos visto un nuevo tráiler que, bueno, pues también es un tipo de juego que gusta también en Japón, esta temática, pero antes de terminar con este bloque, hay que hablar un poquito, porque luego vendrán los compañeros de la capital olvidada, que nos harán una exposición mucho mayor, de Final Fantasy Crystal Chronicles. Cuando yo vi por primera vez, porque yo no estaba viendo en directo el streaming de la conferencia, pero me llegó una imagen de alguien que puso un tweet en Twitter, dije, bah, esto alguien lo ha editado con Photoshop, porque sonaba tan absurdo, o sea, tan lejano. Un juego de hace más de 2 décadas que salió en GameCube sin hacer mucho ruido, que luego se creó una subsaga, pero una subsaga bastante mediocre, las cosas como son. Y volver a verlo en Play 4 y en Switch, pero en Play 4, dije, wow, ¿qué ha hecho Square Enix? Con la de opciones que tenía por delante, trae de vuelta Crystal Chronicles. Y oye, me alegro mucho porque mucha gente va a conocer un juego este primero, porque luego vinieron de DS y Wii y tal, que no estaban tan bien, este primero es un juego bastante bueno, bastante interesante y que aportaba su propia versión de lo que es la leyenda de los cristales en un mundo que, lógicamente, tiene reminiscencia, como luego nos van a explicar seguramente los compañeros de la Capital Olvidada, de Final Fantasy IX, porque ahí está su diseñador, también la banda sonora, en fin. Es un juego que merece la pena volver a rescatar. Habrá que ver el precio, pero siendo Square Enix, 40 euros seguramente. Yo quería decir una cosa respecto a esta subsaga o spin-off o como la llamemos. Esto se hizo, yo lo recuerdo muy bien, como una especie de volvemos a Nintendo, pero sin volver, porque recordemos a todo aquello que pasó, de que hubo la famosa pelea y tal, se pasaron a Sony con la Play, los discos, todo el rollo. Y se notaba como una saga menor, ¿de acuerdo? Como un regalo. Encargo, ¿no? Venga, sí, te quejas, pues toma esto. Y de hecho, así se trató hasta hace bien poco, seguro que ahora se habrán revalorizado, pero de los pocos juegos que tú podías comprar a un precio medio decente de GameCube, estaban estos Crystal Chronicles, porque nunca se han considerado canon o buenos. Pero yo creo que con esto van a hacer un poco de honor o de hablar bien de unos juegos que yo creo que estuvieron maltratados por un motivo no muy justo. Y vamos a ver cómo les sale la jugada. Espero que bien. Y sobre todo en aquel contexto, año 2002, 2003... daba una vuelta de tuerca, se atrevió a hacer cosas que posiblemente en la saga principal eran impensables, como añadir un multijugador real, un multijugador que realmente tenías una persona al lado que se movía y se veía en pantalla, o sea, que no era solamente en combate, bastante arduo, ya después supongo que lo podremos comentar en detalle, pero que realmente eso, el sistema de combate, la música, es que es una maravilla, una preciosidad. Este primer juego sí que vale la pena. Los siguientes ya supongo que podríamos tener una discusión. Pero aquí está. Este ha sido un anuncio importante, como todos los que hemos comentado anteriormente, pero no han sido los únicos, porque toda esta representación japonesa llegaría también después con Nintendo. Así que, si os parece, lo hemos intentado encajar así. Esta opinión de mierda vamos a hacerla en ese Nintendo Direct que vivimos en directo, ese Direct en directo, con todos vosotros. Así que vamos a ello y continuamos hablando de estos anuncios. Que no pase un día sin que des tu opinión de mierda. Que no pase un día sin que cuentes tus miserias. Un día sin hacer alguien de menos. Un día sin abrir la caja de los truenos. Justo una semana después de cuando tenía que haberse producido ese evento, ese Nintendo Direct que se aplazó por ese seísmo, por ese tifón que sacudió a Hokkaido, y sobre todo un Nintendo Direct del que muchos esperaban, bueno, harán alguna alusión a ese retraso, cambiarán la escaleta, habrá juegos que salgan de esa lista o entren en rotación con otros, que a lo mejor ahora podemos añadir, no sé, alguna alusión a todo esto que ha ocurrido. Pues en ese sentido yo creo que la respuesta ha sido bastante clara. Nintendo no suele hacer cambios, es bastante conservadora. Diría, oye, que Mega Man ya ha salido, da igual. Alguien se molestó en editar en el Sony Vegas este tráiler y yo no le voy a quitar su trabajo, así que lo volvemos a ver y ya está, y aquí no ha pasado nada. Pero, independientemente de eso, fueron 35 minutos que vivimos con todos los que nos estáis escuchando y además podéis volver a ver en YouTube y que dejó varios momentos para el recuerdo. Yo no sé, antes de meternos en harina como hacemos siempre a vista de pájaro, si podéis darme un titular o rápidamente, ¿qué os pareció a nivel general este Nintendo Direct? Tony, empiezo contigo. Mira, un titular es hay para hoy y hay para mañana, porque han presentado cosas tanto para lo que queda fin de año como para 2019, sin fecha fijada en 2019 la mayoría de cosas. Y 3DS, pues mira, han presentado unas cositas que tampoco... Buenos juegos, pero ya diciendo, a ver, no va a haber mucho más, a lo mejor es el último directo con cosas de 3DS, pero lo que os demos no va a ser mierda, va a ser esto y esperemos que os guste. Vale, a ver, Aitor, por tu parte... Pues yo pienso que con este Direct se ha consolidado el hecho de que parece ser que con esta consola Nintendo por fin va a poner todo la carne en el asador, en el sentido de que sus grandes IPs como que no se va a dejar ninguna en el trastero. Siempre tenemos alguna consola que le ha fallado alguna grande, pero va por buen camino en el sentido de que hemos tenido Mario, hemos tenido Zelda, hemos tenido Kirby, vamos a tener Yoshi, ahora vamos a tener Animal Crossing. Parece que Nintendo sí que se la va a tomar en serio esta consola después del fracaso de la anterior y creo que está intentando contentar a todos. A ver cómo le va. A ver, ahora entraremos en profundidad. Y Juanjo, a ver tu opinión. Yo digo que todo el mundo se apunta a la fiesta. Aquí lo importante es ver cómo hay varias compañías que cogen sus juegos, unos más modernos, otros más antiguos, unas IP más fuertes, otras menos. Pero aquí, quien más, quien menos, se apunta al carro. Y eso es bueno, bueno para todos, porque así hay contenido para hacer esto direct, así vemos cómo la consola apuntala a género, apuntala a nuevas producciones y se va viendo pues un poquito de todo. No se puede pedir a cada 3 meses 1000 novedades, se puede pedir lo que nos da y no me parece nada mal. Claro, porque además ha habido un debate de si Nintendo es demasiado continuista, si siempre sale con las mismas IPs. Bueno, ahora conforme vayamos anunciando los títulos entraremos en profundidad, pero sí que yo tengo que hacer por supuesto mención a lo que yo considero que como titular podría ser que Square Enix brilla con luz propia en casa ajena, en Sony, en Nintendo. Y sobre todo que ha sido un regreso histórico, ha sido un movimiento sin precedentes, porque, ojito, aquí podemos hablar de 9 Final Fantasy que llegan a Switch, sí, todos son refritos, vale, Final Fantasy 7, jugarlo en una Nintendo Switch, aquí hablábamos del morbo de jugar a Spyro, a Crash Bandicoot, pero esto son palabras mayores, esto hace 20 años se lo dices a cualquiera y se ríe en tu cara. Es que la primera, si no me equivoco, la primera vez que se va a poder jugar a este juego en una consola de Nintendo. Yo no digo en una Switch, en una Nintendo, en cualquiera la que me ponga. De hecho, para aumentar el morbo, me gustaría que sacasen edición física del 7 y dijeran, mira, en este cartucho sí que cabe todo. Joder. Es que es literal. A mí me resulta llamativo que llegue antes el 7 que el 6, por ejemplo, a la que es su casa, ¿no? Pero bueno... Es curioso, luego vamos a entrar, porque fue un momento de éxtasis, pido perdón a los que estuvieron en el directo, porque más de un grito aquí dimos entre todos, ¿eh? Pero bueno, es lógico. A mí me llama la atención, ya entrando en harina, cómo empezaron este direct haciendo un picadito de anuncios para 3DS, no está muerta del todo, todavía hay algún que otro proyecto, todavía existe esa idea de llevar remakes, de llevar ports, de darle cierta continuidad, aunque sea a un nivel menor, a su portátil estrella, y empezaron con Kirby en el Reino de los Hilos, esta versión portátil del juego que ya salió en Wii y que realmente es un juego muy bonito que... Lo que yo he visto en pantalla, sí que por la propia resolución de la portátil, evidentemente, y por los ajustes que se habrán tenido que hacer, no me parece tan, tan bonito. Creo que pierde respecto al original. Una percepción personal, ¿eh? Yo pienso que le pasa lo mismo que lo que hicieron con el de Yoshi, el Wii World, que luego lo llevaron a 3DS y efectivamente, a ver, lo comparas y la potencia de cada una es la que es, ¿no? Pero bueno, oye, mira, es de los tres títulos que anunciaron de 3DS, el único del que no sabíamos nada, ¿no? Uno más que se añade a la lista y veremos cuánto dura. Hombre, yo creo que ya 2019 es el momento ya de enterrarla. No por nada, sino porque yo creo que cada tecnología tiene su momento, su ventana, y hay que dar paso a lo siguiente, ¿no? Pero oye, mira, un título más para el que lo quiera jugar portátil, ahí lo tiene. No, y que al final el juego es disfrutable para un sector. Yo me explico, mi hija. El primer juego que se pasó en su vida, bueno, no lo pasamos entre los dos, fue el 3D World. El Dark Souls. Hombre, ojalá y pudiera jugar en COP con mi hija. Pero bueno, todavía no ha llegado a eso, pero sabe más del Soul que muchísima gente. La pobre tiene que aguantarme. Bueno, el caso es que al 3D World ella le gusta muchísimo ese juego, la ha jugado, se lo ha pasado, que si saca la estrella, ta, ta, ta. Claro, se le acabó el juego. Pues, ¿qué pasó? ¿Qué quería más? Pues yo le pillé el 3D Land. Y está disfrutando del juego como si fuera el grande, porque a diferencia gráficas, sí, pero jugables son las mismas. Básicamente el mismo juego. Entonces, no hay problema por hacer estas versiones. Yo siempre he estado a favor de las conversiones a consola menor, adaptando en lo posible el juego para que se pueda disfrutar. Y me parece genial. A mí me parece que tienen su mercado, que es muy disfrutable. Y ojalá y sigan así hasta que... Y yo creo que no hay que ponerle fecha de muerte a la 3DS. Yo creo que el fin de la consola será cuando no se compren juegos. Y es que de momento se compran y muchos juegos para la consola. A ver, fecha de muerte no, pero baile de fechas, y ya lo enlazo, sí que tuvimos, porque aquí ya empezamos, ¿eh? Este Kirby en el Reino de los Hilos se va a 2019. Una fecha todavía sin aclarar, sin determinar, pero no es el primer juego que vamos a ver para el año que viene, que en una compañía como Nintendo, que suele dar siempre un plazo mucho menor, un marco de lanzamiento cercano, un mes, dos meses, tres meses, es llamativo, ¿no? Empezar así, y además lo vamos a ver después, que muchos, muchos juegos se van ya al próximo año. Sí, de hecho después tenemos el Mario & Luigi, que creo que también era para principios del 19, y el Yo-Kai Watch también era para el 19. Puede ser, sí. Puede. O no. No, no. Que son muchos juegos. El Yo-Kai Watch, el 27 de septiembre, tengo aquí apuntado. Ah, perdón. Pero es cierto, tenemos ese Mario & Luigi, ya de hecho lo podemos comentar un poquito si queréis. 25 de enero de 2019, esta versión que llega también a 3DS, las peripecias de Bowser, han añadido una expansión protagonizada por Bowser, que oye, ahí está presente, más títulos para 3DS, junto a Luigi Mansion Remake, que hace tiempo que no veíamos, se ha presentado un modo cooperativo inédito, exclusivo de este remake, y bueno, sí. De todos estos títulos, aparte del mencionado Yo-Kai Watch, no sé si queréis mencionar algo antes de pasar a Switch. Pues yo tengo una cosa que mencionar, que es que se vayan unos cuantos a 2019, me da menos esperanza, es que llamarlo esperanza, es como 3DS ha vivido una vida increíble, y probablemente 2019 sea el último año. También porque creo que Yo-Kai Watch 3 no se ha porteado todavía de Japón a Occidente, pero sí, se anunciaron unos títulos más y ya está. Ahora, vaya pedazo de vida que ha tenido la consola y que aún le quedan, pues, a lo mejor un añito. Hombre, yo te digo una cosa, esta consola ha salvado una compañía, ¿eh? Nintendo estuvo en el hilo, pero en el hilo con la Wii U, y si no llega a pitar la 3DS... Que empezó fatal, ¿eh? Empezó fatal. Al final, al nivel, no llega al nivel de la Nintendo DS, que es una de las consolas más vendidas de la historia, pero está entre una de las consolas con un catálogo más que brilla con luz propia. Tú te pones a mirar el catálogo de Nintendo 3DS y tiene jueguecitos para disfrutar y mucho. Sí, sí, es increíble, es increíble. Le falta un F-Zero. Bueno, pero de hecho sí que es verdad que te fijas en el lanzamiento 3DS y en el de Vita. Y si en ese momento alguien me dice, no, pero el futuro va a ser este, Vita no va a triunfar y 3DS va a ser, vamos, uf, van a sacar hasta una revisión que parece para una puerta para que no se mueva. ¿Qué me dices? Es increíble cómo 3DS remontó, reculó Nintendo además, bajando de 250 a 170, que eso es desde GameCube no veíamos con una bajada. Con un plan de embajadores lamentable. Sí, bueno, eso ya es más de Nintendo. Pero de bueno, toda la vida. Todo hay que comentarlo. Bueno, si pusiéramos a hablar lo que es la historia de Nintendo con las portátiles, sería ver cómo siempre, y cuando digo siempre es siempre, han intentado reventar su consola con otras con mayor calidad. La Game Boy estaba la Game Gear, por decir una. La Nintendo DS estaba la PSP, que hizo muy bien, sí, le plantó cara muy bien. Y después la PS Vita con esta 3DS. Y siempre Nintendo con una consola con prestaciones de potencia inferior, siempre acababa dándole la colleja a su rival. Ahora ya se termina una era porque supongo que Switch será... No creo que Switch conviva con una nueva portátil porque sería muy raro eso. Tony, eso da para otro programa. Nosotros tenemos por delante uno en el que ya digo que nos va a quedar este programa más largo de lo habitual porque pasamos y seguimos hablando de juegos porque de ese Luigi Mansion Remake en 3DS a un anuncio inesperado posiblemente, que es Luigi Mansion 3. Va a llegar a lo largo de 2019. Ya hemos visto el primer tráiler. Incluso, Tony, yo creo que tú tienes tu propia teoría de que no se va a ambientar en una casa encantada en sí misma, ¿no? Y está confirmadísimo de manera no oficial por mí, ¿vale? Ah, vale. No. Explícala para quien no haya leído tu Twitter. Bueno, mi Twitter... Bueno, que no sepa inglés. Va, también, hostia, escribí tan rápido. Bueno, venga, por favor. Se ven muchos indicios de que esto es un hotel, pero muchísimos. Desde la maleta de Mario hasta la recepción del check-in, yo qué sé, habitaciones con número 506, es en plan, vale, quinta planta, que dice, vale, si se estructura en plantas, es como cada planta es un nivel distinto, tiene mucho sentido. Yo qué sé, el logo no es una mansión, es un hotel rollo torre neoyorquina. Sí, esto, o sea, está, ya os digo yo que esto va a ser un hotel. Me parece muy inteligente hacerlo así, porque con el Dark Moon eran distintas mansiones. A lo mejor mola más tener una mansión sola mucho más grande, le da más cohesión, le da más vida. Con lo cual ya veremos. También quizá, pero esto ya no creo, más personajes jugables, que es imposible, pero sí más personajes apareciendo, que serán Toad, Mario y Peach, porque hay unas como unos carteles con su cara tachada, en plan, y han muerto, como con Luigi. Y le tengo ganas, porque si esto del hotel se confirma, que está prácticamente, os digo que esto va a ser un hotel, será en plan, ay, qué orgulloso estoy yo de mí mismo. A mí lo que me parece curioso es que sea un juego que yo creo que nadie se esperaba, y yo creo que tampoco mucha gente pediría, ¿no? Creo que pedirían más antes otras IPs que esta, ¿no? Y sí, mira, pero Nintendo se sale con la suya y dice que sí, que yo os hago esto porque sí, me da la pero gana. Fíjate, al hilo de lo que ibas a decir, de lo que estabas comentando, nosotros no lo sabíamos, pero Nintendo había dejado pistas. Nunca dan ¿sí? puntadas sin hombre, hilo, ¿eh? Claro. El video del Smash, claro. Ese remake de 3DS, en fin. Que sí que se ha visto una intención de recuperar la saga, solo que nosotros estábamos cegados o mirábamos para otro lado, pero claro. Las evidencias estaban. Sí, sí, sí. Bueno, tenemos también más juegos. Splatoon 2, no nos vamos a detener, pero la nueva versión número 4, que añade también nuevos contenidos, tiene un aspecto fantástico. A mí me encanta esa bomba que agitas, me parece alucinante. Sí, también hemos visto, esto no hace falta ni detenerse, Mega Man 11, se ha mostrado la demo del juego que ya estaba disponible, por lo que no tenía demasiado sentido. Mario Tennis Aces, que se han anunciado nuevos personajes, Flor Piraña, Paratrupa, Shy Guy, Birdo, que van a llegar gratis al juego en una actualización de septiembre, junto a un nuevo modo cooperativo online, que lo que se ha visto es verdad que tiene muy buena pinta. Eso de todo el mundo participar en el mismo equipo, en el mismo bando, va a llegar el 19 de septiembre. No sé si queréis deteneros en este Mario Tennis o continuamos, porque ahora viene otro también muy chulo, pero bueno. Solo decir que con un juego online tienen que hacer esto, y más si te quieren vender en online, aunque tenga esa voz que vende el online, porque al fin y al cabo es un juego como servicio, tienen que meter más cositas para que estés enganchado. A mí me parece genial que hayan incluido a todos esos personajes, excepto Floro Piraña. El resto estaban en la primera entrega de 64, así que son clásicos en este juego. Y genial, ¿no? No sé cómo lo ambientarán el sentido de todo el modo online. Recuerdo que Juanjo lo dejó caer un poco como que él veía como que eran eventos, ¿no? Que podían ir cambiando cada cierto tiempo y puede ser interesante. Sí, no, yo lo leí de hecho. Uh-huh. Y por ahí, mientras, claro, es que estábamos todos cegados viendo, pero pude llegar a leer algo y leí eso, que ponía que habrían eventos, y entonces pues me pareció una manera inteligente de darle vida a un juego online, que es lo que habéis dicho, que esto o lo vas poco a poco dando cositas o al final se muere, y aquí hay que darle vidilla a la cosa. Esto sale el 19 de septiembre, pero es que un día antes, el 18 de septiembre, sale un recopilatorio con algunos de los mejores juegos del género beat'em up que Capcom sacó a finales de los 90, con títulos como Final Fight, Captain Commando, Night of the Round, Battle Circuit, en fin, juegos que muchos solamente estaban en recreativas, ahora se van a poder jugar con multijugador local y en línea para hasta 4 jugadores, que en este punto es cierto que a lo mejor algunos, pues por edad, por generación, no estamos tan ligados, pero a ti, por ejemplo, Juanjo, sí que es un anuncio muy, muy interesante y muy esperado. Hombre, pues imagínate, tú a estos juegos, dinero, yo no sé cuánto le he podido echar en las recreativas, sobre todo a Final Fight y a Captain Commando, y a Night on the Round también he jugado mucho. Son juegos a los que son unos clasicazos de salón recreativo, ¿no? De estos típicos. Y claro, que te los metan todos juntos, pues es lógico, porque económicamente hablando esto no lo puede, se podría vender suelto, pero venderlo así es como uno le llama la atención si es de la época, y más viendo los packs las ediciones coleccionistas estas que han salido en Japón, una de ellas en una caja que llevaría como si dijéramos la placa que sustentaba estos juegos, y claro, pues es puro fanservice, y esto está hecho para quien está hecho y se va a vender como churros, esto no se puede dudar. Pues y cuidado, porque el precio está muy bien, 20 euros, pues creo que son 7 juegos en total, no lo veo nada mal. Bueno. Claro, y después con esas opciones que han hablado de juego en línea hasta 4 jugadores, después multijugador local, todo esto invita a poder disfrutar con el juego de una manera más... Y que dos de ellos son inéditos en consolas. Efectivamente. Claro. Pero sí que me faltan los Dungeons and Dragons, que creía que estaban porque vi ahí dragones y espadas, no, pero y ese, caballeros. Ese y digo, creo que era el King of the Dragons y el Knights. Sí, efectivamente. Pero no son esos juegos, pues bueno, como igual que hay otros, el Alien vs Predator y tal. Bueno, ya vendrá. Sí, porque además van a venir otras cosas. Hablábamos, muchas veces hemos comentado qué juegos faltan de Wii U que lleguen a Switch. Todavía queda alguno, ¿eh? Pero ya hay uno menos en la lista que podemos. Hay uno que podemos tachar, que es ese Super Mario Bros. U, que ahora sale. New Super Mario Bros. U Deluxe. Seguimos con esa coletilla final que parece un Big Mac o yo qué sé. Y realmente, bueno, es... hay bastante debate, porque te lo venden a precio de novedad, 60 euros, sale el 11 de enero de 2019, y realmente a día de hoy, si lo quieres jugar en Wii U, está bastante barato. Es muy barato, incluso con el Luigi U, y de hecho yo no tengo ni este, ni el Donkey Kong Country Tropical Freeze, y es que si los quiero, voy a gastar 20 euros, y ya está, porque además el no sé si el New Super Mario lo está, pero el Donkey Kong es Nintendo Select. Y la diferencia tampoco es que sea una cosa increíble. Sí, no pero, sé. Tony, fíjate, cada uno con su dinero hace lo que quiere. Partimos de esa base. Sí, por supuesto. Pero esta misma mañana me he metido en Amazon y he visto que el juego más vendido ahora mismo para Switch es New Super Mario Bros. U Deluxe. Claro, pero es que... No, no, ¿verdad? No, el problema, no, es que el problema que tenemos los que estamos metidos en el mundillo es que nosotros sabemos de qué va la vaina. Pero la gente normal, la gente de a pie, quien va por la calle y se pasa por el centro comercial y tal, no sabe que este juego estaba en Wii U porque no sabe ni lo que era la Wii U. Si es que una consola que ha vendido en el mundo 13 millones de consolas mundial, eso es despreciable, es una cifra que no es nada. Y entonces, pues este juego no lo conocen. Y ahora, todos los que critican, es que están sacando refritos de la Wii U, ¿qué tal? No hacen lo mismo con los juegos de la Play 4. Porque, coño, pero hay, hay formas y formas. Y lo criticamos, oye, aquí cuando se ha hecho también en Sony o en Microsoft también se ha criticado, pero te digo yo... Microsoft no lo hace. Bueno, vale, ahora son unos santos, me parece estupendo. No, no son unos santos, pero compatibilidad. Vale, la Master Chief Collection nunca existió, ha surgido de mi mente. Vale, me parece bien. Coño. Pero fue una cosa. Vale, bueno, vamos a ver, si yo ahora no quiero hablar... Los puedes jugar retrocompatibles. Vale, Juanjo, pero si es que yo ahora no quiero hablar de One, si es que me da igual la compañía. Mataos entre los dos. No me quiero matar, si me parece estupendo. Yo lo que estoy vamos a trolearlo, Sergio. Lo que estoy comentando en el caso de Nintendo es, si me está sacando un juego que ya ha salido, un juego que... A coste cero, porque es que tienes ya los sprites, tienes el fondo, es que no hay nada que hacer aquí en este juego. ¿Por qué no me sacas un recopilatorio de todos los New Super Mario Bros? Me sacas el de DS, me sacas el de 3DS, me sacas este, en fin, darle un poco más sentido a esos 60 euros que estoy pagando, porque eso te cabe en un Blu-ray, en un DVD o el formato que tenga Switch, el cartucho te cabe todo esto. Seguro. Sí. No le han quitado ni la U, ¿eh? Es que el descaro es brutal. Mía, de verdad. Yo creo, cuando sacaron el Mario Maker, era como el Mario definitivo, ya no había más porque tú te creabas ya tus propios niveles. Yo pienso que hubiese sido mucho más estratégico sacar Mario Maker en Switch que este juego. Claro, es que es lo que me esperaba. O sea, sacar la consola del dock y hacer los niveles ahí a lo táctil, luego la metes y... Es que lo veía tan intuitivo y tan fácil, pero saldrá, no os preocupéis que ese juego claro, saldrá. Lo que sí que tengo miedo es que no salga un New Super Mario Bros. Para Switch original, que es una saga que me fastidiaría mucho. Que no se continuase porque hay un talento muy bestia y que son los orígenes de Nintendo, joder. De hecho, le daba más esperanzas a que saliese el 3D World que este, sí, teniendo el Odyssey por ahí. Sí, yo estoy de acuerdo en cuanto a que no me parece bien ni que lo cobren a full price, ni que no salga más de lo que salía con muy poquito que la han metido en el Deluxe este. Lo que me gustaría es escuchar estas críticas en todos los juegos de todas las compañías. Bueno, pues juego por juego iremos viendo, porque además como esto es una tónica habitual y seguramente dentro de este direct vamos a seguir hablando de otros refritos, partiendo de Final Fantasy evidentemente, lo vamos a comentar. Pero hay que pasar a otro título que se llama Katamari Damacy Reroll. Bueno, este juego que reconozco que aquí sabemos a lo mejor el nombre nos suena pero no sabemos exactamente en qué consistía... Perdonadme la expresión, pero en nuestro chat, mientras lo estábamos viendo, nos lo definían como un juego de acumular mierda. No. ¿Sí? La cosa fue, tú dijiste, ¿esto qué es? Te dije, sí. Es un juego de acumular mierda. ¿Y qué y Rinoa decía dice, gente? Sí. Rinoa dijo, sí, es de acumular mierda. Ya pero dicho, es divertido, ahí. Es acumular es mierda, muy divertido. Pero te lo pasas bien. Sí. Pero hay que explicarlo, ¿eh? Es en plan escarabajo pelotero. Tú coges una bola y la vas empujando y la bola la vas haciendo grande y la historia es bola de basura y llegar a por el objetivo, ¿eh? La bola supongo que será hacerla lo más grande posible y tal y cual. Pues el juego parece divertido, pero claro, son juegos particulares. Esto hay que probarlo antes de... Y yo personalmente no lo he probado. Sí, pero a ver, esto tiene su lore, entre comillas. O sea, está el dios del cosmos que te dice, madre reúne mía. Toda la mierda que puedas. Un poco WarioWare, ¿eh? Me recordó. Y al final, sí, un poquito era. Y al final, toda la bola esa de cosas, pues se la ofreces a él. Ya está. Pero es que empiezas en el propio planeta y vas pillando todo lo del planeta y demás planetas después. Y es una locura. Bueno, ya veremos esa locura porque sale este mismo invierno. Y luego hay otro título que yo ya tengo reservado y tengo muchas ganas de que salga, por supuesto, Pokémon Let's Go Eevee y Pokémon Let's Go Pikachu. Se han mostrado las técnicas secretas, las nuevas habilidades de los Pokémon que van a sustituir a las MO tradicionales. Luego también hemos visto ese aspecto de la consola que han diseñado con motivos de Pokémon, tanto de Pikachu como de Eevee, que todo va a llegar el 16 de noviembre, pero me quiero detener en esto porque además ha habido mucha polémica, se acusa a este juego de casualizar la saga, algo que es evidente y nadie pone en duda, pero que tampoco tiene... Hay cosas que simplificarlas no quiere decir que sean malas, porque yo recuerdo esta primera generación cargarte a un Pokémon, si un Pokémon te gustaba y le ponías destello, por ejemplo, porque te hacía falta en una cueva, ese Pokémon lo subías a nivel 100 y no te valía para nada, porque destello te lo comías, o corte, o vuelo. Y ahora lo que han hecho es que esos son habilidades que van ligadas al Pokémon principal, a Pikachu y a Eevee. O sea, no están dentro del combate, no ocupan un espacio, pero, ya digo, la va a llevar solamente ese Pokémon, lo cual a mí me parece inteligente, porque había MOs que eran una basura. Sí, era tirar un slot del ataque de cualquier Pokémon. Yo hace poco me rejugué. Tenía 2DS que me la compré nueva y digo, venga, va, no me quiero gastar mucha pasta. Ah, el Pokémon plata, venga, va, sí. Hasta pasarme la liga Pokémon incluso, tenía un Marip de nivel 5 con destello, que es que es el pringao de la clase y no, es que no hay otra. Yo me acuerdo dejarme el dinero en la zona Safari para conseguir la MO de Surf, que había que ir a una casa. Es que son cosas que tú dices, buah, que se está volviendo muy fácil. Oye, hay cosas que sí que me parecen mal o que creo que al final lastran el conjunto en cuanto a diversión. Engorrosas, ¿no? Ahí estamos. Sí, sí. Pero esto creo que todo lo contrario, vamos, que va mejor. Bueno, más cositas. Venga, Diablo 3, Eternal Collection, que se ha visto gameplay de este juego, la armadura también especial de Ganondorf, va a llegar el 2 de noviembre para Switch y que va a ser compatible con las ventajas de los Amiibo, no, lógicamente no con todos, pero sí con algunos. Y Aitor, particularmente, yo no sé si este Diablo 3 pasarías otra vez por caja o no. Pues no, yo lo tengo muy felizmente ya en PC y la excusa de Ganondorf pues me parece muy guay, esté ahí dentro, pero no me convence pagar 60 euros porque está full price. No, por ahí no paso. ¿Ves? Aquí, Juanjo, ¿qué pasa? Bueno, pues sí, este es uno de los males de Switch. Los males de Switch son que las conversiones, por el tema del precio del cartucho, la compañía no quiere perder dinero, Nintendo tampoco, ese sobrecoste repercute en el usuario final. Y al final pagamos juegos viejos a precio de nuevos, pero sí. Por lo visto no sé. Pero tanto First como Sears, ¿eh? Aquí claro. Sí. Que Bethesda hace bien poco dijo que estaba súper contento como le había funcionado la cosa con Wolfenstein y con Doom, así que normal. Al final sí, yo ni creo tan que mal. No es solo, no podemos agruparlo en una política general, creo que hay que hablar de juego a juego. Por ejemplo, Okami, que también ha habido hace poco una versión HD, pues oye, es, yo particularmente, si lo pago, más gustoso que a lo mejor un Diablo 3. Pero porque las opciones que he tenido de jugarlo no es lo mismo. Ni tampoco la naturaleza, a lo mejor, de cierto juego que tú dices, bueno, volvería a pagar para jugarlo en portátil, ¿no? Como un Crash Bandicoot, ¿vale? Uh-huh. Depende del caso, o Dark Souls. O sea, que juego a juego habría que analizarlo y al final son gustos. O sea, yo ahí no puedo entrar. Super Mario Party, venga, que sale el 5 de octubre. Un nuevo modo para un jugador, lo que hemos visto. Otros modos también exclusivos con un montón de minijuegos. Y que tiene una pinta, pues, de ser el título party que falta en el catálogo. El que hacía mucho tiempo que hacía falta. Sí, y han resuelto algunos errores. No, o más que errores, malas decisiones de anteriores. Como el hecho de ir todos juntos moviéndose en grupo. Y eso era una cosa que no sé por qué le hicieron así. Y ahora por fin vamos a volver a tener el juego por separado. Cada uno tira sus dados, se mueve como quiere. Y eso es lo que la esencia original, que es lo que molaba, ¿no? Le falta ese componente online que han dicho que va a tener, pero en cierto modo y en 4 o 5 minijuegos nada más. Ojalá rectifiquen. Y si no es en este, en el próximo, pero por favor, que aparte del juego local, que está estupendo y me encanta, que le pongan ahí un online un poquillo ya para darle salseo. No, y este tipo de juegos, los juegos party, tienen que estar en el catálogo de Nintendo. De hecho, es donde más tienen sentido hoy día porque son las consolas más familiares. Yo, por ejemplo, mis hijas juegan muy poco a la Play o a la One, juegan mucho a la Switch y como yo también juego a la Wii U también. Y el caso es que este tipo de juegos son los que podemos compartir y disfrutar. De hecho, tengo un amigo que tiene la misma situación parecida a la mía y tiene el juego de Monopoly y juegan mucho en familia. Y tú dices, vaya, juega de Monopoly, macho. Pues claro, es que esos juegos son para lo que son. Esos juegos no son para que te pongas tú a viciar. Son juegos para disfrutar con varios. Y tienen que estar y hay que disfrutarlo. Y oye, pues muy rico. Pues sí. Y como hay más cositas, se le acusa normalmente a Nintendo, con razón la mayoría de veces, de eso, de devolver otra vez las mismas sagas, nuevas secuelas, refritos, pero vimos una nueva IP de los creadores de Pokémon, de Game Freak, que de momento tiene el nombre provisional de Town. Es un JRPG con una estética, pues así, de dibujo animado. Se nota que todavía le falta mucho trabajo por delante, pero lo visto, para mí, a mí me sorprendió. Fue uno de los anuncios inesperados de esta transmisión de Nintendo. Es que Nintendo saca una nueva IP es raro. Y eso que hemos tenido en los últimos tiempos, creo que hemos tenido más casos que en, por lo menos la generación pasada, ¿eh? Con ARMS, con Splatoon, ahora con este Town. Es raro, ¿no?, que una compañía tan longeva como Nintendo, que siempre se sustenta en lo de siempre para sobrevivir, y oye, no lo critico, pero que salgan estas cosas frescas, y además tenía muy buena pinta, ¿eh? Todo hay que decirlo. Sí, a pesar de que se nota que le falta todavía trabajo, es algo que puede prometer mucho. Veremos a ver lo que hacen, pero siendo Game Freak, un mínimo de confianza hay que tener. Bueno, vamos a hacer un barrido rápido, me vais a perdonar, sé que nos encantaría hablar de mil cosas, pero ese Civilization 6, ese Cities Skyline, que las primeras previews no lo ponen bien a nivel de rendimiento, dicen que hay muchas caídas de FPS, pero bueno, ahí está, ya veremos cómo finalmente salen, pero es interesante. Pero en cualquier caso, vamos a hablar de un título que hacía mucho tiempo, que no tenía ni nombre anunciado, era Yoshi, ya está. Ahora sí que tiene ya coletilla, Yoshi Crafted World. Lo hemos visto en un aspecto ya mucho más avanzado, un cambio de perspectiva también, como si de una especie de Paper Mario se tratara, pero todo como muy bonito, muy fantástico, y que va a salir en primavera de 2019. Son juegos que lo comentamos en el directo, está bien, a lo mejor es lo jugable, puede ser fácil, simple, pero ya es agradable simplemente de ver. Que eso, aunque parezca una obviedad y una chorrada, una pamplina, pero no está de más decirlo. Es que yo me puse a ver solamente el render de Yoshi y dije, joder, qué bonito es, de verdad. No sé cuánto tiempo se habrán tirado en hacerlo, pero les ha quedado divinamente, ¿eh? Ya si a eso le sumas el mundo que va a tener alrededor, todo de cartón, ¡buah! Una delicia para la vista. Un juego made in Nintendo, totalmente. Esto es lo que se espera de la compañía y que es un juego muy cuidado, unos gráficos que llaman muchísimo la atención, un disfrute para la vista, un juego a dos capas, fácil de jugar, difícil de completar, perfecto. Pues sí. A ver qué es lo que nos ofrecen, tiene muy buena pinta visualmente, yo creo que por lo bueno y por lo malo puede ser su mejor pues motivo para venderlo, pero habrá que ver, pinta artísticamente, es una gozada. También hemos visto, esto es interesante, los juegos de mesa, hemos visto cómo va a llegar el mítico Catán, el Munchkin, el del Señor de los Anillos, Carcassonne. Sí, cosas así, también The Wars End With You, hemos visto un tráiler ya definitivo porque queda muy poco, el 12 de octubre, Starlinks, que sé, yo sé que a ti, Tony, pues lógicamente lo tendrás. A mí no. No, hombre, por favor. ¿Qué va? Si a ti Star Fox te da igual, por supuesto. ¿A mí eso qué es? Eso de Final Fantasy, un personaje, ¿no? No lo sé, pero llegaron muchos juegos, también un line-up rápido de Thirst, del FIFA 18, de Team Sonic Racing, de NBA, Warframe también, pero, llegó un momento en el que vemos Square Enix, Final Fantasy XV Pocket Edition, y nosotros, bueno, vale, esto ya... Filtrado, la nota de prensa, ya se puede jugar, pero ¿qué ocurrió? Creo que en vez de contarlo con palabras, he cogido un pequeño momento, no dura demasiado, ¿vale? Solamente un minutito. ¿Cómo? De cómo vivimos ese anuncio. Luego entramos en detalle. Pero esto que... Venga, tío. No, el 12 sí, el 12 sí, el 12 sí. Que me lo he pillado en Play 4 y me lo voy a volver a comprar. Tío, no. Ahora me comprende. ¿Qué está pasando? El año que viene, Historia de Gates, además. Ahora me comprende, Sergio, cuando ves que me compro. ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¿Qué dices? ¿Qué dices? 7. ¿Qué dices? Lo quiero en físico, por favor. Hostia. Hostia, no, no, si el 9. ¿Y el 10? ¿Y el 10? ¿Qué dices? No, no, no, no. Bueno, ya están no. estos aquí. Madre mía. Dólares, ¿dónde están los dólares? No, no, no, no. Hostia, tú. 10 y 10, 2, ¿eh? O sea, dos juegos a la vez. ¡Tío! Bueno, ya está, habéis muerto unos cuantos, ¿verdad? Y ya, Smash. Y acabamos, me da igual ya Smash, el Smash, tío. Es que me da igual. Me da igual ya el Smash, por Dios. Es que fue un momento. Madre mía. A mí el momento de suma y sigue de que está el 9 y está el 10 y está el... Es que fue como, tío, que no te quedan ya más Final Fantasy en el mercado. Y me lo estás que como sigas. Nos anuncias hasta el 16. Sí, sí, sí, se vinieron arriba y ya digo, yo estaba, ¿pero qué dices? ¿Pero qué dices? Y realmente es una maniobra muy inteligente. Además, aquí hay que decirlo, tanto que hemos hablado, Juanjo, es que Microsoft también va a recibir todos estos juegos, pero los pobrecillos, como no tenían un direct, como no tenían una conferencia pre-Tokyo Game Show, no pudieron decirlo. Pero también van a llegar, ¿eh? No es exclusivo de Switch estas versiones. Pero 9 Final Fantasies que van a llegar a la consola. El sueño húmedo de muchos. Esto fue una locura, ¿eh? Yo en este punto estaba en una nube y dije, pero Square, ¿qué te está pasando? ¿Qué te ha pasado? Y muy contento, no sé, es que no sé ya ni qué decir en este punto. Y porque se retrasó una semana y con el Tokyo Game Show Sony se adelantó en algunos títulos, ¿no? En dos de ellos, de hecho. Si no, hubiese sido un efecto mucho más brutal. Yo solamente digo que cuando vi la cara de Aeris dije, no, esto, pero, ¿qué está pasando aquí? ¡Que se pare el mundo! Sí, sí, sí, sí, sí. Así bueno, ¿tienes preparado los dólares o no lo tienes preparado ya? Pues es que me encantaría que saliera en físico, tío. Si no lo va a salir, que por lo menos webs como Limited Run lo hagan. Porque es que tener esto en cartucho es sí que es un sueño húmedo. Pero además, ya no solamente la saga principal, que es verdad que mucha gente... ¿Dónde está el Final Fantasy VIII? Luego le preguntaremos también a ver qué nos contestan los compañeros de la capital olvidada sobre este asunto, si ellos tienen alguna pista o creen que se debe a algo en específico. Pero, en cualquier caso, el resto de títulos, rescatar uno como Chocobo Dungeon, que esto es algo que tampoco se lo esperaba nadie, o World of Final Fantasy, ahora con la coletilla de, creo que es Máxima se llama al final o una cosa así, que este va a ser el primero que llegue este mismo año, en noviembre. Me parece un movimiento muy inteligente, que la de ventas que van a tener va a ser alucinante, que cualquiera que haya jugado al 7, al 9, al 10, al 12, cualquiera de estos anteriormente, seguro que se lo vuelve a comprar. Es que estoy convencido. Así que, yo en el directo dije que quizá todo este apoyo venía por la inclusión de Cloud en Smash, pero... También he caído en que puede que tenga mucho también que ver las muy buenas ventas que ha tenido Octopath Traveler. Por supuesto. Claro, puede ser, sí. Si es que lo que decía yo al principio, que aquí se apunta todo el mundo al carro porque está viendo que la consola vende, y vende más que consolas, que se venden muchas, se venden juegos. Está vendiendo juegos a porrillos. Entonces, están viendo ahí temas y por eso se apunta todo Cristo. Y vamos, en cuanto has visto con todo el arsenal que tiene Square, cuanto ha visto lo que hay, pues venga, vamos a sacarlo todo aquí, que además el morbo está asegurado. Y ojito, porque el horizonte no es para menos, ¿eh? Tenemos este Tokyo Game Show en el que posiblemente se hable de Dragon Quest 11, de esa versión para Switch, del que luego también hablaremos, al que he estado jugando yo en Play 4, pero lo que quiero decir es que el género está en buenas manos, todo lo que va a llegar en Switch, ya no solamente Final Fantasy, ¿eh? Sino hablando de The World Ends With You, ese Octopath Traveler, el próximo Tales of, que ya se ha dicho también que va a ver la luz en la consola de Nintendo... Se está haciendo con un catálogo bastante interesante, ¿eh? Lo nuevo, lo viejo, todo aquí confluye y le da forma. Y eso me encanta. Y bueno, yo creo que si hablamos también, por cerrar un poquito, bueno, también hay otro anuncio después, pero si hablamos de historia de los videojuegos, tenemos que hablar de Super Smash Bros., esta versión Ultimate, que lo que hemos visto, que por cierto sale el 7 de diciembre, está ya aquí a la vuelta de la esquina, hemos visto a Canela de Animal Crossing, todo el mundo, ¡guau! Animal Crossing para 2019, ¡qué alegría, qué ilusión! ¡Nintendo mola mogollón! Y ahora de repente vemos que le llega una carta, no, es que Canela, es para que participes como personaje. Eso fue un troleo por parte de Nintendo, porque mientras yo veía... Esa presentación del personaje, que se ve a Canela luchando, muy divertida ella, las cosas como son, tirando cohetes, ¿no? Que además había mucha coña. Yo en mi cabeza estaba pensando, ¿cómo puede ser que hayan recreado todo ese entorno como si fuera un Animal Crossing HD guay, solamente para un vídeo presentación. Y de repente concluye, vemos a Tom Nook y se confirma que efectivamente va a llegar. Esto ha sido un 2x1 final, la traca final de Nintendo, que bueno, no sé qué queréis comentar, tanto de ella como luchadora como del propio Animal Crossing. No, pues otra saga más que se apunta a Switch, no se van a dejar ninguna, como hemos dicho al principio, como ha dicho Aitor, y bueno, pues bienvenida sea, tiene muchísimo público. Aquí no nosotros, muchos no nos daremos cuenta, pero la cantidad de gente que va a rascar Switch con esta saga, eso no tiene precio. Muchísima peña que juega y le da hecha horas las que no están escritas. Va a hacer 6 años que no hay una nueva entrega de esta saga, así que agua bendita para toda esa gente. En cuanto al anuncio en sí, Nintendo es que con Smash tiene como un alma de troleo siempre, o muchas veces. Cada vez que vemos una cinemática nos parece que nos presentan una cosa y luego al final acaba siendo otra. Recuerdo cuando en el de Wii U anunciaron la incorporación de Estela y Destello, el tráiler al principio parecía que era un Mario Kart y luego de repente aparecía Kirby. Y decías, ¿pero qué está pasando aquí? Y al final era simplemente la inclusión de Estela. O sea que con Smash se pueden dar el lujo de, como hay confluencia de tantas sagas, trolearte por todos lados y tú no enterarte hasta el final. Hay un trabajo de marketing ahí brutal. Sí. Yo sé que muchos no vais a estar de acuerdo conmigo, pero si hay un juego que se puede decir sin miedo, con orgullo, que oye, no está mal comprarlo en digital, es Animal Crossing, porque es un juego que siempre va a estar en tu consola, que todos los días, mínimo, ya digo, 10 minutitos, 15 minutitos, 20, vas a echarle de forma diaria, porque es un juego que se presta a eso. Y este juego aquí en Switch ya iba tocando, ese globo sonda que ha sido la versión para móvil me consta que ha funcionado muy bien, así que a ver cómo se traslada a Switch. Sí, sí. Y en cuanto a Smash, pues nada, nos quedan 3 meses más para soñar escenarios y luchadores, que yo creo que todavía no está cerrado ese plantel. ¿Pero más? No, no, y tal, aún queda. Joder, y Animal Crossing es una de pasta que va a recibir Nintendo en Switch, que es... Madre mía, no le va a caber en el cartucho todo. Van a tener que poner un cartucho más grande si eso es demasiado inmenso. Bueno, nosotros lo vamos a dejar aquí. Ya digo, iba a quedar un episodio más largo de lo habitual, pero porque Sony y Nintendo así lo han querido. Nosotros no podemos hacer nada más. De momento, nosotros nos vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a poner el tema principal de Dragon Quest 11 por una razón. Y es que, evidentemente, ahora voy a hablar del título después a la vuelta. Vamos a escuchar las vías de contacto y, como digo, regresamos en nada, en un ratito. ¡Soldado, mirad al frente! Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal en iVoox y iTunes. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter y Facebook. Además, cualquier duda, sugerencia, queja o nota de voz que queráis que pongamos en el programa, podéis hacérnosla saber en info@elbatallonpluto.com. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. ¡Mamma mía! ¡Ustedes son número uno! ¡Vosotros también! Ya estamos de vuelta. ¡Guau! ¡Qué épico, de verdad, ese tema principal de la saga Dragon Quest! Que aquí le han dado una vuelta de tuerca, le han añadido esa orquesta que suena tan fantásticamente bien. Luego hablaremos, porque primero quiero darle el turno a Tony a ver a qué has estado jugando esta semanita en cuanto, pues eso, a videojuegos, a ver si has tenido más tiempo que otras veces o menos. Pues sí, efectivamente he estado jugando a cositas que están muy bien y que a Aitor le gustan mucho, de tal manera que se ha comprado una gran edición, que espero que haga unboxing en algún momento cuando le llegue, que tampoco sé cuándo le llega, pero puede tardar. Noviembre, por ahí. Joder. Bueno, pues mi a qué estamos jugando tardará menos, tardará 2 segundos. 1, 2, ahí vamos. A ver, hablo de Yooka-Laylee, juego de Playtonic, ex trabajadores de Rare, que han hecho este Banjo-Kazooie a la moderna. Y que la verdad es que yo no había jugado ningún Banjo en mi momento, con lo cual mi opinión es la de alguien que viene aquí sin tener ni idea de lo que fue esa saga, más por lo que ha oído, porque no he jugado en ningún momento. Y luego entonces, tú, ¿sabes? Enarbolas la bandera de hay que ver cómo no habéis jugado este juego de SNK, que cada uno tiene sus lagunas. ¡Ey, ahí! Perfecto. Pero porque no tuve una 64, los juegos de SNK están en PC todos. Tony, dile SNK. SNK, no, porque si no parece que hables de griego Seneca, ¿sabes? No es lo que es. No, de verdad. Va, seguimos con Yooka-Laylee. Venga, sí. Corrígeme si me equivoco, Aitor. ¿Yooka es macho y Laylee es hembra? Sí, yo creo que sí. Vale. No, era para saberlo yo porque me estoy haciendo la pregunta. Sí, porque Banjo es macho y Kazooie es hembra, así que por hacer una... O como Epi y Blast, a lo mejor no tienen género, ¿eh? Bueno, vas, por favor. Son animales. Por favor. Entonces, estamos frente a un juego de recolecta todo lo que puedas, estos juegos de colectazón que se llaman, creo. Sí. Y con un, creo que son 5 mundos en total, mundos los cuales luego expandes. ¿Y con qué los expandes? Pues a base de lo que se llaman las pages. Lo que serían las estrellas en Super Mario 64 para acceder a más sitios, aquí se usan para desbloquear mundos y para luego... expandirlo, es decir, se desbloquean nuevas áreas, o mejor dicho, simplemente pues cosas que no estaban ahí, ahora las ves, porque tampoco creo que no ves que aparezcan algunas sí, yo que sé, en el mundo helado ves que hay una llave que abre una cerradura, 2 de hecho, y después ves que pues simplemente hay más zonas ahí, y es la excusa para sigue buscando que aquí hay más cosas, pero me sorprende que no hace falta matar al boss de turno para acceder al siguiente mundo. Con que tengas pages suficientes, ya puedes acceder. La page que te da el boss es una page más. Que eso me ha sido como, hostia, algo que tenía que ser importante, ¿no? Como el boss. Parece que no lo es tanto. Pero la verdad es que el juego sigue estando muy, muy, muy bien. Lo estoy jugando en PC, por cierto. Rendimiento muy bien. Lo tengo en Ultra, una 1060, eso sí. Y perfectamente lo puedo jugar. No da ningún tirón, no funciona mal a nivel técnico, en ese sentido es un juego que está muy muy muy bien y hasta donde sé las versiones de consolas también están muy bien, capadas a 30 frames todas si no estoy equivocado, pero no hay ningún error súper, súper bestia. No es el juego este de Troll and I que salió en Switch, que madre de Dios, ¿cómo metieron eso en un cartucho? Qué sacrilegio. A nivel de los elementos que hay comunes en los mundos, tenemos que si la típica máquina recreativa para la que tenemos que conseguir una moneda para poder jugar, y hay un minijuego ahí, nos da una page. Y también, pues, la transformación de ukulele en, yo qué sé, en helicóptero o en flor, tenemos que conseguir como una molécula, y se la damos a un personaje que es igual que la ardilla esta que está bajo el agua en Bob Esponja. Básicamente es me recuerdo mucho. Arenita, es arenita, sí. Es totalmente arenita. Y las transformaciones están guays, la verdad, alguna más que otra. Son como muchos elementos que pueden no tener cohesión entre sí, pero que dan muchísima riqueza a lo que son los mundos. También podemos absorber poderes, que si para escupir fuego, agua, hielo, yo qué sé, chupar una colmena de abejas, que es algo totalmente inofensivo hoy en día, para poder adherirnos mejor a las superficies cuando rodamos y rodar superficies arriba que algunas lo requieren. Yo qué sé, hay muchos power-ups, cada vez te dan más. Ahora he descubierto ya el último, creo, de los importantes, que es para poder volar de forma indefinida, que rompe un poco algunas áreas de juego que no estaban pensadas para eso, pero bueno, tampoco no nos vamos a poner quisquillosos. La verdad es que está muy bien el juego. Le veo los defectos, por supuesto, porque algunos los han querido conservar de cuando Banjo, me decía Aitor. Pero claro, de alguien que no los ha jugado es como, no veo yo... Sí que alguna cosa han corregido, como las voces, que eran un dolor de cabeza terrible, y obviamente las tengo en modo corregido, por llamarlo así, porque es que si no, de verdad que es terrible. Y también los diálogos los paso rápido, porque digo, son, para mí al menos, son anecdóticos. Es como, vale, sé que están estos personajes, este villano que quiere todas las páginas del mundo para tener el control total, porque son páginas mágicas. Y bueno, es como, vale, es el pretexto, pero cuando hay texto es como, no, el diálogo me da un poquito igual. Pero claro, ya decía Aitor, son con las letras originales de Banjo, es un guiño muy bestia al original, sí. Y claro, lo entiendo. De hecho, aprovechan ahí para meter ahí el humor negro característico de Rare. Pues mira, es que no me extraña tampoco, porque es... Entiendo que eso es, en plan, hola, somos Rare y estamos aquí y te lo demostramos de esta manera. Y si eres un fan acérrimo, lo entenderás, lo entiendo perfectamente. Yo, en mi caso, simplemente lo salto y ya está, y no me molestan tampoco. Es uno que recomiendo mucho, aún no me lo he pasado, estoy ahora en el cuarto mundo, tengo que ampliarlo, pero como salí del cuarto mundo, vi que estaba ahí la serpiente, hablé con ella, me dio el power up este para volar, y ya, pues, me quedan... Creo que llevo unas 54 pages en total, que creo que para acabar el juego... No, para abrir todos los mundos y que estén expandidos son 75, pero para el final boss creo que son 100 en total de unas 145. Aitor, me corregirás si estoy equivocado. Ya tanto a la cifra exacta no me acuerdo, pero más o menos por ahí anda, sí. Vale. Pues nada, yo la verdad lo recomiendo mucho. No es un juego que esté caro, creo que estaba por unos... No sé, unos 20 euros o 30 me parece un buen precio para este juego. Uh-huh. Y nada, y realmente recomendado. Yo, si tenéis alguna pregunta, os la puedo responder, pero creo que Aitor es el que mejor os la puede responder. Tenemos esos concursos de preguntas que están un poco divididos en este contexto. A mí no me han gustado. En el Banjo-Kazooie original y la segunda parte de Banjo-Tooie, tú te pasabas el juego... Y en la parte final había como un concurso de preguntas. La mala del juego, Grundilda, te preguntaba acerca de cosas que te habían ido pasando en el juego. Entonces tú tenías que tirar de memorieta o te ponía una foto, un poco troleo, ¿sabes? Una foto muy mal sacada de algún sitio y tenías que decir a qué mundo pertenecía. Pues esas cosas las han ido fraccionando en este Yooka-Laylee, y cada vez que te pasas un mundo tienes un concurso de esos, centrado específicamente en ese mundo. Yo, una pregunta para Tony y Aitor, ¿no? Porque Aitor sé que es un fan acérrimo de los Coletatón, entonces pues él ya sé por dónde va. Pero tú, Tony, ¿crees que este género está vigente hoy día o le ha pasado como al beat'em up, que está un poco ahí pasadillo? Creo que quedan... A lo mejor está renaciendo en el sentido de que indies como Yooka-Laylee, A Hat in Time, están intentando que esto vuelva a tener una muy buena época. Y no olvidemos AAAs como Mario Odyssey. Claro, es que a ver, yo creo que entre Nintendo, algunos otros y los indies, ahora mismo tenemos unos cuantos títulos importantes y de calidad además. Veremos en unos años cómo está, pero al menos ahora el deseo de desarrolladores se ha hecho realidad a base de estos juegos. Sí, de hecho, ha aumentado las peticiones a Rare y a Microsoft para que, por favor, recuperen a Banjo. Pero es que es normal, es que es normal. Sí, un juego de la niñez. Yo, siendo verdad que Mario Odyssey es un Colette add-on, realmente pienso que es más Mario que juego de ese género. Que por eso, que ha vendido más por ser un Super Mario que por ser un juego de ese tipo. Pero yo creo que van de la mano, al final. Claro. Pero yo, esa era la pregunta, porque yo los recuerdo estos juegos con mucho cariño, pero no sé si hoy día la gente está por esa labor. No sé, me da por ahí. Además, es un juego que cualquiera puede ver, porque además hiciste un directo a tirones, todo hay que decirlo. Pero... Bueno, a tirones un momento. Perdón. ¿Un momentito qué? ¿Un momentito iba a tirones o un momentito qué momentito? No, que un momentito iba a tirones. Ah, vale, vale. ¿Qué has entendido? Que iba a hacer aquí un lapso de unos segundos. Yo que se dice, un momentito. Y se va. Que voy al baño. Un momentito, estamos en guerra. No. Pues no, eso. Que solo un momentito. Lo trajiste, cualquiera lo puede ver en YouTube, ese directo que hiciste. Además, Aitor también lo trajo aquí a la que estamos jugando hace ya un tiempo, supongo que cuando salió, obviamente, lo cual es un juego que ya hay bastante información y nunca está de más reivindicarlo porque es un buen plataforma por todo lo que estáis comentando y eso nunca está de más. Y por mi parte, voy a hablar de un jueguecito que posiblemente os suene porque hemos escuchado hace poco su melodía principal, Dragon Quest 11, Ecos de un pasado perdido. Y antes de nada, me voy a curar en salud, ya os lo digo, esto no es un análisis, llevo apenas 30 horas, que dentro de un juego de este tipo no es nada. Yo me voy a centrar en mis sensaciones, en cómo he iniciado este viaje, cómo me estoy sintiendo, cómo me estoy integrando en esta vuelta a la saga después de mucho tiempo, porque yo no tocaba un Dragon Quest pues desde el 9 en DS, que hace ya un tiempecito. Importante, este Dragon Quest 11, Ecos de un pasado perdido, que nos ha llegado, no deja de ser una versión mejorada de la que tuvieron los japoneses el año pasado, y esto se traduce en una serie de cosas que realmente hacen que el juego que nosotros tenemos en nuestras manos se sienta mucho más completo y quizás más adaptado a nuestra mentalidad occidental, si podemos decirlo así, partiendo de inclusión de voces, aquí ya han metido un doblaje al inglés. Mucha gente dice, ¿por qué no tiene un selector de voces y lo puedo escuchar en japonés? Porque no existen, no hay voz en japonés, solamente está en inglés porque se hizo para esta versión, como digo. Luego también la animación de correr, que en su día no existía y la han tenido que meter ahora, algo que de verdad yo le pongo una velita todas las noches a Square Enix por haber hecho esto, porque yo en un juego en 2018 pido que se pueda sprintar, lo necesito. Sí. Así que está muy bien. Luego también a nivel de menús e interfaz se ha simplificado mucho, no es tan engorroso. Y sobre todo un añadido muy interesante, que es lo que ellos han llamado misiones draconianas. La aventura principal es la que es, muy larga, con muchas misiones secundarias y tal. Pero luego aparte, si a ti eso se te queda corto, si tú vas jugando y dices, ¡buah! Soy un experto en JRPG y para mí esto no supone un reto, pues son handicaps que tú puedes añadir, que a lo mejor al personaje entre en combate con un estado alterado, que los enemigos tengan más vida, en fin, una serie de complicaciones para ti, si a ti te mola el sadomasoquismo, no lo sé, ahí está disponible. Y lo interesante es que tú te las pones, pero luego las puedes quitar o las puedes modificar, es decir, que una vez que empiezas no tienes por qué seguir con eso puesto hasta el final. Tú mismo te vas personalizando la aventura según cómo te vayas viendo. Oye, que me veo fuerte, que me cargo a todo bicho viviente de dos golpes, pues me pongo algún handicap. Que estoy viendo que se me resiste un boss, pues me lo quito. O sea, que sin ningún problema. Y estos son los cambios, como digo. Hay que aclararlo porque, claro, después de un año la gente dice, ¡buah, voy a jugar al mismo juego que los japoneses! No es exactamente el mismo. Y partiendo de esto, ¿cuál es la historia que tenemos por delante? ¿De qué va este Dragon Quest 11? Pues bueno, encarnamos al elegido, sin nombre, cada uno se lo ponga. Yo soy Sergio, mi personaje, evidentemente, como yo. Yo suelo hacer eso en todos los JRPG, me pongo mi nombre. Y como digo, somos el elegido, el llamado luminario que debe acabar con la oscuridad. Sin embargo, al nacer, nuestra madre, ante los hechos, los acontecimientos que se están produciendo y el miedo a perdernos, nos lanza en una canastita al río, a lo Moisés. De hecho, hay mucha herencia religiosa en todo el juego, como se va a ir viendo después. Y este es el punto de inicio. Nosotros somos recogidos por un abuelete, por un señor mayor. Podría ser muy estilo Goku, el inicio también incluso, porque nos criamos en un pueblecito con este amable señor. Y a partir de ahí vamos conociendo nuestro pasado, nos embarcamos en ese destino que nos ha sido predispuesto de antemano desde que nacemos al ser el elegido, y vamos recorriendo lo típico en un JRPG, un montón de localizaciones, de lugares que siguen los cánones del género a pies juntillas. Tenemos la típica ciudad de estilo como si fuese Venecia, pagodas japonesas, pueblos costeros. Es un batiburrillo ahí de todos los tópicos, pero que eso no está mal. Es decir, yo realmente en un juego de este tipo, que yo vaya a una ciudad y me encuentre sus clásicas posadas, sus tiendas de armas, para mí eso no es algo malo, no resta. A lo mejor en un determinado punto, si veo demasiadas similitudes, sí me puede molestar, pero en este caso creo que han sido muy inteligentes, y sobre todo Dragon Quest 11 hay que entenderlo como un homenaje a todo el género en sí. Es un manual del JRPG más clásico. Posiblemente no innoven nada, pero todos los puntos, la ejecución es más que correcta, es notable, y eso es indiscutible. Luego también, seguramente lo más llamativo de esta saga es ese diseño de personajes de Toriyama, que todo el mundo conocerá, por supuesto, por su trabajo en Dragon Ball. Y aquí, ¿qué ocurre? Lógicamente, si una cosa se le puede reprochar a Toriyama es que todos los diseños son iguales. Él sabe hacer tres personajes y los va modificando un poquito, pero el pelo es el mismo, la cara es la misma, y el protagonista aquí es Trunks. Eso es así. Es verdad. Y al margen... Sí, yo estoy contento con eso, ya te digo. Sí, sí, sí, sí. Y al margen de eso, es cierto que todos los personajes que se van uniendo a nuestro grupito central, pues ya digo, una vez más, los tópicos. Tenemos a la maga blanca, la típica rubia, buena gente, la maga negra, que ya sí que es más malota y siempre se enfrenta con el pícaro del grupo, el comic relief, ¿no? El alivio cómico, ese personaje que siempre suelta chistes, que actúa como un bufón, todo eso aparece, no innova en absolutamente nada, pero el juego hace una cosa muy bien, y es que resulta entrañable. Es muy fácil entrar dentro del juego porque no te pone trabas, no te pone obstáculos, es muy simpaticote, tanto los personajes como las situaciones, como los enemigos, porque todos los enemigos son casi de cachondeo. A lo mejor te encuentras un cerdo con un gorro de brujo y tú dices, jo, si es que no lo quiero matar, tengo ganas de darle un abrazo, pero no, lo tienes que matar. Y esas son cosas que Dragon Quest hace muy bien, y sobre todo la jugabilidad, cualquier fan del género agradecerá que sea un sistema por turnos clásico, pero con bondades que todo el mundo que haya sufrido, haya padecido lo típico de tener que farmear, tener que levear, aquí eso se ha mejorado. Hay un sistema de tácticas, tú puedes a los personajes o bien que las acciones las hagas tú, que tú controles a todo el grupo, o darles pautas predefinidas, es decir, que uno siempre cure, que uno tenga una actitud defensiva, otro una actitud ofensiva, de forma que si tienes que estar media hora leveando, en el momento en el que tú tienes un encuentro con un enemigo, tú puedes hacer que dándole a la X ya los personajes hagan todos solos, no tengas que estar tú pendiente, lo cual está muy bien. Y luego también en el plano jugable tenemos, por supuesto, misiones secundarias, que, ojito, esto sí que me ha parecido interesante, porque las misiones secundarias, si yo os hablo de un juego JRPG, pues sí, venga, consígueme un pergamino en no sé dónde, o mátame tres cerdos, o hazme no sé qué. Aquí no hay una revolución, no son las misiones secundarias de The Witcher, evidentemente, pero sí que he visto una intención de aportar al lore, de aportar a esas ciudades que visitamos parte de su historia, o a lo mejor un personaje que dice, yo me he enamorado de la vecina de enfrente. Vas a la vecina y dice, no, no, pues es que yo me he enamorado del de enfrente, y resulta que el de enfrente era un soldado que venía de la guerra. En fin, que ha habido una preocupación, al menos un interés, de que esas misiones secundarias, aparte de que las haces por la recompensa, evidentemente, pues te llenen, te cuenten algo. Y eso yo lo valoro, sin ser The Witcher, recalco. Al margen de eso, tenemos campamentos. Esto es interesante porque los campamentos, para empezar, hay hogueras, muy Dark Souls. Nosotros a lo mejor en un trayecto largo entre una ciudad y otra hay una hoguera, pues si estamos medio muertos vamos ahí, recuperamos salud, podemos forjar armas, accesorios, armaduras, es decir, podemos craftear materiales, que eso también le da cierto punto de interés y de visitar y explorar todo lo que encontramos, porque a lo mejor tú vas a un pueblo y lo primero que haces es meterte en todas las casas buscando libros en las estanterías de esa pobre mujer que a lo mejor está allí haciendo su guiso de lentejas. Porque ese libro que encuentras es una receta para poder crearte una espada, por ejemplo. ¿Por qué esa mujer que está haciendo unas lentejas tiene un libro para hacerte una espada? No se sabe, pero existe. Entonces, es interesante porque, ya digo, realmente hay un interés, hay una pretensión por parte de Square Enix de que cada uno pueda jugar como le apetezca. A lo mejor tú dices, yo quiero pasarme horas farmeando equipo para poder crearme una espada hipertocha. Y a lo mejor otra persona no. Entonces eso es interesante. Luego también en estos campamentos podemos pasar, porque aquí el ciclo día y noche es bastante particular. Cuando uno duerme, puede elegir si despertar por la mañana, al mediodía, por la tarde, a medianoche. Y según el tramo, te van a aparecer una serie de enemigos. Hay quests que solamente se van a activar de noche, otras solo de día. Y por tanto, estos campamentos, como digo, son bastante útiles. Y siempre que hay un campamento, al lado hay una estatua de la Virgen a la que hay que rezarle para guardar, para que te resucite a los miembros del grupo, para cambiar estas misiones draconianas. En fin, que como digo, realmente esta influencia religiosa se traduce a nivel jugable. Que haya que ir a rezarle a una virgen para poder guardar partida es bastante llamativo, cuanto menos. Y bueno, son muchos datos, pero sí que quería recalcar que el juego usa el motor Unreal Engine de una forma bastante inteligente. O sea, es como ver una cinemática de los antiguos juegos de Dragon Quest, pero en tiempo real. A lo mejor es verdad que no es el juego más bonito que se ha visto dentro de este estilo artístico, pero sí que sabe lucir muy bien sus bondades. Que tú ves los rayos del sol como impactan, tú ves las animaciones de los personajes y te llega mucho. Y eso es genial. Lo malo, las pantallas de carga. Hay muchísimas transiciones. Que si ahora viene una cinemática, pantalla de carga. Que si ahora te metes en un pueblo, pantalla de carga. Que si entras en no sé dónde, pantalla de carga. Y a la larga, es verdad que no duran mucho esas pantallas de carga. A lo mejor son, yo qué sé, 5 segundos, 7 segundos. Pero cuando ves una y otra y otra y otra, a mí personalmente sí que me ha cortado mucho el ritmo en muchas ocasiones. Y por lo que tengo entendido, se han reducido en bastante cantidad respecto a la versión original en Japón, ¿eh? O sea, que imaginaos. También a nivel de sonido, de traducción, aquí tenemos el doblaje, un doblaje muy extenso. O sea, si esto se hiciese en español, de verdad os lo digo, que podemos tener el debate de si un juego traducido o no, pero a nivel de voces es que hay un montón de líneas de diálogo. Yo pensé, dije, bueno, esto se ha hecho para contentar a los americanos, solamente en 4 cinemáticas habrán metido a los personajes hablando. ¿Y qué va? Si es que cada 2 minutos están hablando, es brutal. Luego también hay música orquestada por primera vez en la saga, si no estoy errado. Un trabajo de localización brutal al español. Te salen personajes o guiños que te dicen, yo soy Puñicienta. O como puse esta mañana por Twitter, se hace alusión a Félix Rodríguez de la Muerte. Es que son guiños, son chistecitos. También sale, por ejemplo, Enrique Bunbury. Es que son cosas brutales. Y no voy a spoilear más, porque cuando te lo encuentras, te vienes súper arriba. Lo malo, aparte de estas pantallas de carga, en mi opinión es la banda sonora. Y no por mala, no por calidad, sino porque es cargante y repetitiva. Es decir, tú ahora mismo, por ejemplo, te vas a YouTube, te pones Dragon Quest Host, y la escuchas y dices, pero si es una gozada. Vale, pero cuando llevas 30 horas escuchando en bucle la misma canción, llega a sofocar. Y yo sé que no es fácil, hacer una canción que escuches 30.000 veces en bucle y que te siga gustando. Y que posiblemente lo han hecho lo mejor que han podido. Pero que realmente hay trabajos mucho mejores dentro de la saga y, bueno, dentro de Square Enix ni te cuento, ¿no? Pero bueno, no me quiero extender demasiado porque sé que son muchos datos. Llevo 30 horas, todavía me queda mucho camino por delante. Yo, como resumen, sí que le diría a la gente que a lo mejor esté pendiente del juego que si eres fan del género, de los JRPG, da al jugador justo lo que espera de él. Ni más ni menos. No aporta nada nuevo al género, pero no comete errores en su propuesta. Es un JRPG amigable, entrañable, es fácil quedar enganchado a toda esa simpatía que desprenden los personajes y enemigos. Y hace poco tiempo sí que leí una opinión por Twitter de la gente diciendo, wow, ¿cómo puede ser que una misma compañía como Square Enix tenga un juego como Final Fantasy XV que experimenta tanto y traiciona, entre comillas, las propias raíces de la saga, y un Dragon Quest XI que es lo más fiel y fidedigno a lo que tú te podías imaginar? Y la respuesta es que dentro de Square Enix, quienes se encargan de la saga Dragon Quest es la facción clásica y dura. O sea, son los miembros de Enix. Digamos que dentro de Square Enix, ya sabéis, la tradicional lucha que había antes de que se fusionasen, estaba Final Fantasy y Dragon Quest por otro lado, ¿no? Y realmente son los mismos desarrolladores de los orígenes los que están haciendo los juegos que están saliendo de la saga. Y eso se nota. Se nota a qué público quieren ir y se nota qué tienen que darle y cómo innovar solamente lo justo y necesario. Esa pincelada. Y ya digo, yo estoy es el último, muy contento. Es el último reducto del JRPG más puro, como AAA, esta saga. Sí, sí, porque fijaos, a lo mejor tú ves un vídeo o lo que sea, yo tenía miedo en cuanto al sistema de combate, dije, vale, turnos, pero te mueves en un entorno tridimensional, todo 3D, puedes mover al personaje, pero es solamente estético. O sea, los personajes, cuando empieza el combate, esa transición a una fase fuera de lo que sería el tiempo real, ¿no? Cuando te estás desplazando, entras en otra pantalla, lo típico, los personajes empiezan en línea recta. Tú puedes hacer que uno vaya para adelante, otro vaya para atrás, y al principio yo pensaba, ¿será como en Xenoblade? Que si yo me pongo detrás del personaje, le quito más vida. No, da igual, no vale para nada. De hecho, en las opciones, tú puedes poner modo clásico, es decir, que la cámara la controle el juego. Y eso denota realmente un interés por que sea atractivo de ver a los tiempos actuales, pero que lo jugable respete las raíces. Uh-huh. Eso conlleva también que sabes cuál es tu tipo de público. No esperes más de lo que aportas, ¿no? Quiero decir, el clásico, el que juegas a lo más puro, sí que va a seguir apoyándote, pero el que ve que eso ya es como de otra época, lo tiene complicado para acceder, ¿no? Mira, con esta saga es bastante peculiar porque ya sabéis que en Occidente nunca ha terminado de despegar. Con Dragon Quest 8, claro, que fue el primero que nos llegó en Play 2, sí que hubo un amago, un intento, llegó pues traducido con todos los honores de marketing y tal. Pero luego es cierto que nunca ha acabado de despegar y la sensación, claro, hasta que no pase un tiempo y yo desde fuera no lo pueda ver, porque ahora mismo estoy demasiado metido en esta burbuja, es de que con este Dragon Quest 11 sí que he visto una inversión de dinero, de publicidad y sobre todo de apoyo del público, de decir que esto no solamente lo hemos hecho para Japón, que lo vais a disfrutar también los de fuera, que no os va a resultar ajeno lo que vais a ver dentro del juego. Y realmente se siente así, ¿eh? Yo tenía una última pregunta que hacerte, a colación que antes lo has mencionado. Este año creo que trajiste también Xenoblade y que te quería preguntar en lo que llevas, esas 30 horas, ¿con qué te quedas? ¿Qué te atrae más? ¿Dragon Quest 11 o Xenoblade 2? Bueno, es que has dado ahí a cuchillo. A matar, ¿eh? ¿No? A matar, claro. Ahora mismo, quien hayan escuchado la que estamos jugando, que hice de Xenoblade, pues estarán tirándose de los pelos. A ver, yo evidentemente a mí me está gustando muchísimo más Dragon Quest 11. Y mucha gente dirá, bueno, con todo lo que has contado, a nivel de trama, a nivel de personajes, sigue el esquema tradicional. Seguimos con el típico héroe. ¿Por qué este no te han chirriado los tópicos como si en Xenoblade? Quizás en la forma de presentártelo, no sabría cómo decírtelo. Yo aquí lo veo y no tengo ese regusto de, buah, otra vez que soporífera la escena del flashback en sepia, el malote con la máscara. Aquí no, aquí realmente son cosas que ya he visto, pero que quiero seguir adelante porque me la están presentando de otra manera, con algún chistecillo de por medio, con una conversación que me interesa, con la posibilidad de hacer otras cosas, no lo sé. No tengo una respuesta, pero personalmente creo que es un juego más ambicioso este Dragon Quest 11 que Xenoblade, siendo los dos buenísimos en lo suyo, ¿eh? Que nadie me quite lo que estoy diciendo. Pues perfecto, ya digo, todavía me queda mucho por delante, sé que es un juego con muchísimas horas, pero ahí sigo, sé que 30 horas son poquitas, pero quería traer el juego, contar qué me está pareciendo. Hay muchos guiños dentro de la propia saga, de su propio lenguaje, ese puff puff que podemos hacer, que quien no lo sepa, pues el puff puff es la magia de la vida, es el motor que mueve a las personas. Voy a dejarla ahí. Pero es muy bonito, me gusta cómo juegan a saltarse la censura como pueden. De hecho, ha habido también alguna que otra cosilla, no quiero despedirme sin comentarlo. Alguna cosilla que yo digo, wow, ¿cómo se han atrevido en un juego que parece tan familiar? Porque hay que decirlo así, es un juego con mucho encanto, agradable, que no supone nada que tú digas, esto no lo debe de ver un niño. Y sin embargo, hay conversaciones que un adulto es capaz de pillar. Es muy Pixar o muy Disney en ese sentido, ¿no? Sobre todo Pixar. Así que ahí está, ya digo, quien le gusta el género lo tiene ahí presente porque nosotros vamos a seguir, estamos hablando de Dragon Quest, ahora vamos a volver a Final Fantasy, pero porque de todos esos 9 juegos anunciados, hay uno que hay que hacerle especial justicia, que es Crystal Chronicle, y nada mejor que hacerlo con unos buenos amigos. Vamos a ello. Sola, Y nos está quedando un programa bastante japonés, por todo lo que ha pasado durante la semana, que ya hemos comentado antes en cuanto a las noticias, ese Nintendo Direct que se ha producido hace poco. Y además ha habido un acontecimiento, un evento que ha despertado mucha curiosidad y ha pues suscitado mucho interés, que ha sido esa conferencia de Sony en el Tokyo Game Show y sobre todo la participación de Square Enix. Hemos tenido títulos que nadie podía imaginar, anuncios también muy interesantes que conciernen a su saga estrella, a Final Fantasy. Y siempre que hablamos de Final Fantasy, lo hacemos con buenos amigos, con personas que realmente entienden y saben de la franquicia, que ellos son la capital olvidada. Así que yo paso a darle la bienvenida a Viento, a Rinoa y a Squall Rukawa. Bienvenidos. Muchas gracias, chicos. Es un placer estar aquí otra vez con vosotros. Ya sabéis que nos encanta hablar de Final Fantasy con amigos y es una ocasión, una nueva oportunidad para nosotros para poder hacer esto que tanto nos gusta. Sí, nosotros encantados, como siempre, de que nos invitéis y estar aquí con vosotros y poder comentar todas estas novedades que nos han venido tan de golpe y son noticias geniales. Sí, lo mismo digo que mis compañeros. Encantado de estar aquí. Y nada, estamos muy sorprendidos por todas estas novedades, así que tenemos muchas ganas de explicar todo lo que hay en el horizonte. Sobre todo porque tenemos títulos nuevos, pero títulos que vuelven después de muchos años. Tengo en mente, por supuesto, Crystal Chronicles, del que vamos a hablar dentro de un rato, pero sí que antes, fuera de micro, entre todos nosotros decíamos, wow, si es que nadie se podía imaginar lo que ha hecho Square Enix o Sony en general con esta presentación, ¿no? Ya no solamente por la parte de Final Fantasy, sino también por ese The Last Remnant y supongo que otros anuncios relacionados, ¿no? Sí, bueno, nos pilló totalmente de sorpresa. Estamos esperando sobre todo el trailer de Kingdom Hearts, que estaba cantadísimo, y bueno, nos llevamos una grata sorpresa al ver a los personajes de la franquicia de Crystal Chronicles en la conferencia de Sony. ¿Y cómo vivisteis ese momento? Porque en ninguna quiniela creo que estuviese precisamente este título de todos los que tiene la franquicia. Para nada, es que fue una sorpresa. De hecho, si mal no recuerdo, estábamos viendo el directo, salió un nuevo tráiler de Kingdom Hearts 3 y luego el tema este de Kingdom Hearts VR Experience con las gafas estas de 3D. Y no sé si fue un tráiler después o así, empezamos a reconocer esos gráficos muy mejorados y dijimos, no puede ser. Y claro, fue una sorpresa, es que para nada esperado. De hecho, no hace mucho, el 8 de agosto, el mes pasado, cumplió 15 años la saga y justamente decíamos por Twitter, esta saga, nos acordamos mucho de ella, pero que parece que sus creadores no la recuerdan tanto y justo, sorpresa. Fíjate tú cuando fue la sorpresa, que lo primero que vimos cuando vimos PlayStation 4 fue que se habían equivocado. O sea, la primera reacción fue, esto es un error, no puede ser. Una saga casi totalmente de Nintendo, verla aquí en PlayStation fue un shock. Una subsaga, como ha dicho Rinoa, olvidada incluso por la propia Square Enix y que ahora parece que va a darle un poquito de justicia, pues renovándola a los tiempos actuales, a esta generación. Pero hay mucha gente que no conoce nada de esta subsaga, que no conoce tampoco ese contexto que alguna vez hemos mencionado de cómo la saga estaba ligada a Nintendo hasta cierto punto, que la historia se va a otros derroteros, se pasa a Sony y en esta generación, en GameCube, vemos que precisamente para la consola de Nintendo no está atravesando el mejor momento a nivel comercial, económico, y surge este anuncio de Crystal Chronicles. No sé si podéis contarnos primero, partiendo de la base de esta época, de este juego en sí. Pues a ver, la época, o sea, la GameCube acababa de salir prácticamente al mercado, pues salió en Japón en 2001, a Europa nos llegó en 2002, y este juego salió en 2003, el Crystal Chronicles, y veníamos del gran apagón de Squaresoft a Nintendo, que le había vetado el Final Fantasy VII, primero para Super Nintendo y luego para Nintendo 64, porque estuvo planificado, como ya hemos contado una vez, ese Final Fantasy VII para Super Nintendo, y bueno, descartaron Nintendo 64 porque querían meter vídeos a mansalva, y obviamente un cartucho no les iba a dar ese juego. Entonces desapareció de Final Fantasy de Nintendo hasta que sacaron Final Fantasy Tactics Advance para Game Boy Advance, pero el primer Final Fantasy de sobremesa para una consola de sobremesa fue este Crystal Chronicles en 2003, y Final Fantasy VI había salido en el 96. Wow. Es que, claro, además, un título que yo me acuerdo mucho de aquella época, porque todavía era un niño, lo que es la comunicación a través de internet, revistas, lo que te llegaba, era bastante limitado, y el nombre en sí, es muy sugerente, es Final Fantasy, pero es que luego lo que te encuentras es totalmente opuesto, tanto en lo artístico como, por supuesto, en lo jugable. Sí, además, uno de los grandes atractivos, quizá para la época no, porque quizá no estaba tan extendido los nombres del staff y todo eso, pero sí que era cierto que visualmente uno lo veía y pensaba, uy, Final Fantasy IX, y claro, tiene sentido, porque su compositora Kumitani, bueno, no, miento, Toshiyuki Tahana, que es el diseñador de Final Fantasy IX, que hizo algunas cositas y está ahí, o sea que podía recordar perfectamente, y hay una cantidad de staff aquí impresionante, y también podía recordar un poquito a los diseños de la saga Chocobo y demás. Y claro, los que sí que habíamos dado esas pinceladitas a la saga, sí que nos sonaba y también hacía que te llamara más la atención. Claro, todo esto es muy importante, partimos de esa diferenciación respecto a la saga principal, tanto en lo artístico como estás comentando, también en lo jugable, de lo que ahora entraremos, de lo mucho que se ha hablado de ese sistema multijugador, que era también algo novedoso en la época, dentro de la saga, pero que también era muy arduo conseguir jugar con tanto cachivache. Pero claro, estamos en una época en la que se está hablando, lógicamente, de Play 2, estamos con GameCube, y sin embargo, Crystal Chronicle, con el paso del tiempo, miramos atrás y no ha sido un nombre muy destacado dentro de la franquicia, ni nada. ¿Qué creéis que se debe esa condición de juego inferior, entre comillas? Pues, en mi opinión, también tiene que ver el tema de la plataforma, porque, claro, mucha gente lo relaciona especialmente con Nintendo y PlayStation. Claro, quizá también al estar en GameCube, que tampoco fue una consola muy popular, las generaciones en ese momento, pues jugamos unos pocos. Y claro, luego es una saga que se ha repartido mucho. La tienes en GameCube, la tienes en Wii. Quizá es el hecho de que no haya sido una saga continuada en una misma plataforma. Sí, de hecho, fue el primer Final Fantasy y el único que salió para la Nintendo GameCube. Y claro, lo que decías antes de todo el sistema este de multijugador, que sí, es muy original, pero también era un poco caos estar ahí jugando con 4 Game Boy Advance, los cable links. Era un follón, muy divertido, pero un poco lioso. Vale, porque en este punto vamos a intentar aclararlo porque son muchos datos. Crystal Chronicle sale en GameCube año 2003, llega aquí en el 2004, rompe con muchas cosas, en lo artístico como hemos comentado, también el cambio de plataforma, pero sobre todo en lo jugable. Final Fantasy, una saga de rol que lógicamente se caracteriza o se caracterizaba por su sistema de turnos, bastante diferente de una entrega a otra, pero aquí, ¿cómo podemos explicar en qué consistía el gameplay de este juego? Bueno, a ver, el gameplay era un action RPG estilo Zelda. El único Final Fantasy que en aquella época había utilizado este sistema era el Mystic Quest, precisamente, el que fue el primero de la saga Mana. Y claro, era un sistema que, claro, la gente estaba muy acostumbrada a relacionar Final Fantasy con rol por turnos, que hoy en día pues ya hemos visto que ha ido evolucionando la cosa, y el hecho de verlo tan machacabotones, pues supongo que no llamaba tanto la atención. A todo esto se suma lo multijugador, el engorro que suponía. Yo no sé, ¿vosotros llegasteis a jugarlo durante esta época y sobre todo probasteis el multijugador? Porque yo no sé hasta qué punto podríamos recomendar este juego sin darle una oportunidad a este modo. Bueno, el multijugador yo no pude, o sea, yo me monté con el mando que venía, o sea, el cable que venía, mejor dicho, me monté mi propio multijugador yo solo, porque no tenía con quién jugar en ese momento. Y bueno, el multijugador la verdad es que aporta mucho. O sea, si realmente pudieses tener a las 4 personas, te aportaba mucho porque cada pantalla sacaba una cosa distinta. Es decir, uno sacaba el mapa, otro sacaba los puntos de interés y demás. O sea, era un juego que está muy pensado para jugar los 4. O sea, y es una pena que no estuviese tan extendido porque era muy difícil juntarte con 4, porque necesitabas 4 personas que hubiesen comprado la edición especial del juego, que era la que traía el cable link para enchufar al conector de GameCube y se enganchaba a la Game Boy Advance. Porque esa es otra. Necesitabas una GameCube, 4 juegos y una Game Boy Advance. O sea, y 4 Game Boy Advance. Es verdad, era bastante complicado conseguir jugar. Yo lo logré en una ocasión, o sea, tampoco puedo presumir de haberlo hecho muchas veces, pero es cierto, sí que hay puntos en común porque en muchas cosas difiere de otros Final Fantasy, pero por supuesto estamos en la leyenda de los cristales. Esto aquí también está presente. Había 4 razas para elegir, si no recuerdo mal. Los Yuko, Selki, Liltis y Clavate o algo así, o Clavate. Eso, sí, Clavates. Clavates. Efectivamente, son 4 razas, 4 pueblos. Digamos que son pueblos que se han visto amenazados por una especie de niebla, ¿no? Una extraña niebla que contamina el aire y por tanto es importante conseguir una gota de mirra, que eso ayudaba, ¿no?, a acabar con todo eso que inundaba el aire. Seguro que lo podéis explicar mejor que yo porque lo he hecho fatal. Sí, no, lo has explicado perfectamente. Al fin, había que ir haciendo misiones y demás, y al final de cada misión te encontrabas el árbol de mirra, que te daba la mirra, que era la que conseguía hacer desaparecer el miasma, que era la sustancia esta de la niebla, que nos recordaba mucho a esa niebla de los continentes de Final Fantasy IX. Uh-huh. Es verdad, sí, sí. Luego han llegado otras entregas posteriores, que así, aquí sí que seguramente nos podréis ayudar, porque yo no he jugado ninguna. No sé hasta qué punto son secuelas directas en lo argumental, si aportan, si se van por otros derroteros. No sé, contadnos un poquito. En sí, lo que es la línea cronológica tiene alguna que otra laguna, porque sí que es cierto que se confirmó que Ring of Fates tomaba lugar antes del original, por lo que la cronología técnicamente sería Ring of Fates el primero, Crystal Chronicles, que fue el primero que salió, quedaría en segundo lugar, luego el de My Life as a King, luego My Life as a Darklord y Crystal Vires. El punto de inflexión es Echoes of Time, que no incluso nosotros tenemos problemas para ver exactamente dónde lo encauzaríamos en la historia, y de hecho la propia Square Enix tampoco dio en ningún momento una pauta de colocación a nivel argumental para decir claramente dónde se estructura. Vamos, que entiendo que entonces la coletilla de Crystal Chronicles era una forma de agrupar los Final Fantasy que en esa época salían en Nintendo. Sí, pero comparten mundo, o sea, es muy similar al Ivalice que vemos en Final Fantasy XII, Final Fantasy Tactics, que comparten un mismo mundo sin saber exactamente dónde están ubicados cada uno y sin saber exactamente en qué época ocurren. Hay algunos, por ejemplo, que sí te dan, más o menos te dan pistas, como por ejemplo el último, el Crystal Beaters, sabemos que va al final, porque por ejemplo los Yukos se han extinguido y eso te lo cuentan en el juego. Entonces, si se han extinguido y salen en los otros anteriores, pues por narices tiene que ir el último. Claro. Luego también es cierto que en GameCube se benefició de un nivel técnico que hace posible, en cierta forma, que tengamos esta remasterización. Es decir, que el punto de partida que teníamos no era demasiado desfasado o anticuado. A día de hoy te lo pones y sigue luciendo bien, y eso hay que comentarlo. Y luego también, claro, estás comentando estas secuelas, los puntos que tienen en común, ese universo que comparten, que también se llevó, si no estoy errado, a un manga, ¿no? Sí, eso es. Salieron dos series de mangas, una de Crystal Chronicles, que se creó que fueron 2 volúmenes, y luego otra de Ring of Fates, que fueron 3 volúmenes. Y bueno, como de costumbre, esto no salió de Japón, pero vamos, básicamente contaba la misma historia que contaban en los 2 juegos. Sobre lo que comentabas de que son unos gráficos que no han quedado anticuados del todo, esto se debe mucho al diseño de personajes por parte de Toshiyuki Tahana, que es el diseñador de Final Fantasy IX. Entonces, como son estos gráficos, que son así estilo chibi, y que vamos, que no quedan anticuados, sino que es como si fuera un diseño aparte de la saga principal, que al ser más cómico, más divertido, con este toque que le da el diseñador, pues siempre queda menos desfasado, ¿no? O sea, tú juegas hoy en día Final Fantasy IX y no le ves para nada malos gráficos. Uh-huh. Hay gente que se queja del Deformer, pero tampoco es que sea así, ¿no? Es cierto. Voy a abrir un melón en este punto, a ver hasta qué punto podemos continuarlo, porque es un tema interesante. Ya digo, de todas las opciones que había disponibles de cara a seguir lanzando Final Fantasy del pasado, pues supongo que para que les dé tiempo hasta hacer el 7 Remake o lo que tenga que venir, había muchas opciones encima de la mesa. Quizás la de Crystal Chronicles era una de las menos probables. Y yo me pregunto, si hemos tenido versiones, aunque sea ports en Play 4, del 7, del 9, ports ya condiciones mucho mayores en cuanto a resolución, del 12, del 10, ¿por qué creéis que el 8 está tan ninguneado por la propia Square? Es una cosa que la tenemos como una espinita, no sabemos por qué. Queremos creer que lo están guardando para un momento especial, como aniversario, porque viendo que son capaces de guardarse que salga un personaje como es justamente Rinoa para lanzarlo simultáneamente en tres juegos durante agosto, esperamos que sea que lo están guardando para un momento especial, porque sí que es cierto que prácticamente todos han tenido algún port o alguna remasterización y por alguna razón sí que es muy claro que el 8 no la está teniendo. El año que viene se cumplen precisamente los 20 años, ese vigésimo aniversario, que a ver si se traduce en algo finalmente, porque sé que tiene una base de fans bastante, bueno, a lo mejor no muy extensa, pero sí que hacen un trabajo ahí de intentar reivindicar el título. Claro, aquí el problema está es que ahora mismo Square Enix está mirando únicamente a Final Fantasy VII Remake y siempre que le mencionan algo del 8 siempre dice no lo descartamos, nos encantaría hacer un remake en condiciones, pero ahora mismo en esta generación lo vemos poco probable. Poco probable. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Tristemente, el formato del programa nos obliga a estructurar los temas de una forma que no nos da tiempo a extendernos más, pero sí que yo tenía esta pregunta que quería comentarla, quería soltarla, aunque el tema principal sigue siendo Crystal Chronicles. Además, a todo el mundo les recomiendo que se metan en vuestras redes sociales, en Twitter, porque prácticamente eso es como un diccionario andante, con un montón de efemérides, de datos impresionantes. Yo no sé si queréis compartir algo precisamente de este Crystal Chronicle, algún datillo, anécdota interesante para acabar un poquito este momento que tenemos aquí. Bueno, yo quiero que una cosa súper curiosa que a nosotros nos llamó mucho la atención y es que para publicitar el último Crystal Chronicles, el Crystal Beaters, utilizaron una canción de Bon Jovi. O sea, utilizaron algo muy occidental como es Bon Jovi. El tema fue We Weren't Born to Follow, que acaba de salir además. O sea, era un tema muy contemporáneo. Y lo utilizaron para el anuncio japonés. Nos pareció súper curioso. Sí, sobre todo eso que has comentado, que sea para el anuncio japonés, porque ahora me vienen a la mente casos como el de la canción de Leona Lewis en Final Fantasy XIII, que bueno, eso fue aquí, en Occidente, tiene un poquito más de sentido, ¿no? Así que muy interesante. Bueno, pues en este punto tenemos que despedirnos. Muchas gracias. Es un placer que se sigan anunciando cosas de Final Fantasy y tener un ratillo aquí para comentarlos con todos vosotros. Así que Viento, Rinoa, Squall, Rukawa, muchas gracias por haberos pasado por el Batallón Pluto. Muchas gracias a vosotros por la invitación y ya sabéis que cualquier cosa que necesitéis de Final Fantasy, a nosotros encantados de hablar con vosotros. Hasta luego. Pues ya sabéis, a todo el mundo que entre en vuestro Twitter, Capital Olvidada. Adiós. Y esto no acaba aquí, ahora toca la despedida de este programa de hoy, ya digo, muy enfocado quizás al público japonés, a un género como son los RPG y sobre todo copado por Sony y Nintendo. Vaya semanita. Bueno, toca despedirse. Esto ha sido una rara avis. Ya digo que no se va a producir muy a menudo, tanto la duración como el contenido de este programa, que entiendo que a lo mejor no será del gusto de todo el mundo, pero la actualidad manda y la actualidad la han marcado compañías japonesas y por eso estamos aquí. Pero bueno, llegamos ya al fin de este Batallón Pluto, este programa. Aitor, nos despedimos. Pues sí, como decías, al final manda la actualidad, ¿no? Tenemos semanas en las que parece que las compañías están agazapadas debajo de las piedras y no sueltan prenda, y otras en las que se nos acumula todo y tenemos que intentar cubrirlo de la mejor manera. Pero bueno, espero que se haya hecho entretenido para todos los que nos oyen y la semana que viene vemos cuántas novedades hay. Lo mismo la semana que viene, esto parece un desierto. Ya ves, y duramos media hora. Seguro que hay gente que dice, si no habéis hablado de Daemon Máquinas, si no habéis hablado de no sé qué, pero es que son muchas cosas, de verdad. Lo hemos intentado condensar como hemos podido. Y aunque hayamos cambiado el orden, hay que despedir también a Tony de este programa tan arduo que hemos tenido por delante. Pues no me lo esperaba tan largo, pero mira, si ha tenido que ser así, tiene que ser así. Ha habido más que razones para hacerlo larguito, sí. Seguro que los oyentes no se quejan, estoy convencido. Y por supuesto, Juanjo, nos vemos la próxima semana. Bueno, pues yo mando un saludo y de agradecimiento a Rinoa, a Squad Rukawa y a Viento por pasar por aquí, por comentarnos, por compartir su sabiduría. Y nada, nos vemos la semana que viene. Una colaboración que intentaremos repetir más a menudo porque Final Fantasy siempre es actualidad. Y ya digo, estaremos ahí cubriéndolo con buenos compañeros que entienden de la saga. Y nada, nos despedimos. Yo soy Sergio y nos vemos la próxima semana. Adiós. Chao, chao. Sola ni sobieru kurogane no shiro. Super Roboto Majin Ga Z. Muteki no chikara.